que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se riega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ellos están allí, entre las altas barrancas, en lo hondo. Ellos están allí. Ellos viven, viven junto al arroyuelo de aguas pobres que quisieran ser puras, y que sólo al mediodía, el diáfano mediodía, viste de azul y plata la sombra de las barrancas en casi todo el día, les roba esta única, esta celeste gracia. El camino blanco en la alta luna fosforece y fluye para nadie entre una soledad rasgada, aunque espectral, de ceniza. Pero el hilo de estaño, cambiante y apenas sonreído por algunas frágiles flores de jabón, se transfigura, y es el despertar en la crecida de noche, ante un monstruo repentino y terrible, todo lívido de espumas. Ellos están allí, entre las altas barrancas, en lo hondo. Ellos viven allí, con el sueño amenazado y un posible abrir de ojos, aún más trágico que el de las albas habituales, sorprendido en su inocencia por un castigo todavía más incomprensible. Ellos están allí, porque solamente allí pueden estar, porque solamente allí pueden plantar sus latas y sus lonas, olvidados como los otros, desconocidos como los otros, los del horror lento o rápido o brutal, de aquí y allá. Ellos están allí porque solamente allí pueden estar. Es cierto que se sonríe ante los lindos pliegues de las telas exhibidas y las copas de vino claro y las volutas gráciles de los problemas eternos. Es cierto que se está contento de sí entre las luces y que se cree que el mundo termina en el radio de las luces y de las palabras seguras y del sentimiento medido por las uñas delicadas. Es cierto, es cierto. Ellos están allí, entre las altas barracas, en lo hondo. Ellos están allí, ellos viven allí. ¿Por qué esas manos graves en el aire sobre ellos, ligeramente bendicientes a pesar suyo? ¿Por qué? Ellos están allí, entre las altas barrancas, ellos viven allí. Y una mañana cualquiera, ellos mismos, y acrecidos de otras aguas de lo hondo, y con los hombros ligeros esta vez, a pesar de todo, y libres esta vez y para siempre de la infamante bolsa familiar, ellos con otras manos y otros gestos subirán, oh, subirán hacia su día.

Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. No queremos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo. Quienes están encargados de impartir justicia, de controlar que las leyes se cumplan, se respeten, quienes tienen la potestad de decidir sobre la libertad o el encierro, en su gran mayoría responden y provienen de un estrato social beneficiado, al poder acceder a concesiones que muchos no pueden. Si bien están quienes desde la perspectiva de lo ideal, lo quijotesco, a fuerza de esfuerzo y perseverancia, han accedido a una formación académica que les ha permitido llegar a cargos de decisión dentro del ámbito de la justicia, no son quienes abundan. Ello tiene íntima relación con el posterior desempeño profesional, en este caso, del derecho. Un viejo dicho sostiene que echa la ley, echa la trampa. Alguien muy acertadamente lo reformuló afirmando que en los estados actuales echa la trampa, echa la ley. Ello en el imaginario popular hace presuponer que quienes han elaborado las leyes que nos rigen, basándose en sus orígenes de clase social acomodada y para justificar sus licencias, lo han hecho previendo transgresiones propias de los abusos de poder, autoridad, influencias, etc. Los griegos, inexorables referentes a la hora de plantear estos temas, fueron claros exponentes sobre la comprensión del término justicia y, por supuesto, el significado de ley. No obstante, no habría que perder el dato que las mismas eran elaboradas, practicadas, aplicadas por esa clase social de la época que se arrogaba la condición de ciudadanos. Los ciudadanos eran los que practicaban la justicia, hacían valer la ley. La justicia estaba relacionada a eso de dar a cada uno lo suyo, atribuyéndose, desde el vamos, un sector, el mérito de determinar qué es lo que a cada uno le corresponde. Lo que se conoce como derecho natural, el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad, fue lo que en aquellos tiempos no era indagado. Prevalecía el derecho positivo, que era el emanado desde la sociedad. El natural o divino era considerado preexistente al ser humano. La aplicación del derecho positivo es el que, a pesar de discusiones, ponencias y posiciones, ha prevalecido y prevalece. Normas jurídicas, las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos son los que marcan o direccionan a la hora de impartir justicia. No obstante ello, persiste en la sociedad una pelea desde hace mucho tiempo porque se respeten los derechos naturales que la asiste, más allá que se la pretenda desconocer o desacreditar. A lo largo de la historia, las luchas de los pueblos, muchos de ellos, estuvieron marcadas por el reconocimiento y aceptación de sus derechos naturales: el derecho a la tierra, a la vida, el desarrollo personal, a la formación, al trabajo, etc. Fueron y son luchas desiguales, desparejas. Quienes ejercen el control en los gobiernos tienen a su alcance las armas, las estrategias y las leyes que han creado para deslegitimar las luchas populares. Por ejemplo, los avances de las transnacionales arrasando montes, pueblos y legados han provocado no solamente éxodos poblacionales, han violado desde los derechos naturales hasta el derecho positivo que asiste a comunidades. Los asesinatos son una clara muestra de ello. Gobiernos aparentemente democráticos, amparándose en sus potestades, violan sistemáticamente tanto derecho positivo como natural. La aparente legalidad con la que un gobierno ejerce su función suele utilizársela para garantizar no solo su permanencia, sino además la posibilidad de violar o crear leyes, normas que posibiliten las violaciones a derechos naturales. El problema es que la justicia tenía un aire impoluto porque había muchas cosas de las que no se hablaba. El secreto era mucho más que de sumario. En un pasado aún cercano, los poderosos tenían una imagen que cuidar, porque lo que estaba mal en su círculo podía estar mal, pero no podía saberse. En esta época en que todo, para su tormento, se sabe, no hay otra manera de sostener una imagen que comprando, acallando, matando testigos o creando cortinas de humo. Esto es más necesario, entre comillas, que en otras épocas en las que se sabía poco y el boca en boca era puesto en duda más fácilmente. ¿Qué crímenes ahora no serán posibles y necesarios para ocultar los crímenes que probablemente siempre se hayan cometido en esta época en que todo se sabe? Hay varios hechos ocurridos recientemente en Argentina que son ejemplo de cómo actúa la justicia, a saber, la absolución de Carlos Menem en el juicio por su no declaración de cuentas en Suiza, la virtual situación de libertad, a pesar de la condena, del pedófilo Padre Grassi, la imposibilidad de que se cumpla al 100% la ley de medios audiovisuales, las pretendidas embestidas judiciales contra uno de los funcionarios a nivel nacional, Guillermo Moreno, las recientemente descubiertas, cuando son desde hace mucho secreto a voces, responsabilidades y complicidades en el narcotráfico en la provincia de Córdoba, donde el tema salpica, toca a todos los poderes del Estado provincial. Hay muchos etcétera más y seguramente nuestros hermanos de la región, de otros países, también tendrán una larga lista de temas en que el accionar de la justicia nada tiene que ver con ella misma, sino más bien con las conveniencias y connivencias con el que pretenden legitimar lo ilegítimo, legalizar lo ilegal. Para ello se basan en echa la trampa, echa la ley, de que hay gobiernos corruptos vinculados al tráfico de armas, al narcotráfico, a la trata de personas, al lavado de dinero. No caben dudas, lamentablemente. Esas situaciones no pueden prosperar si no cuentan con todos los resortes del Estado. El poder legislativo, recordemos las coimas en el Senado argentino, también cuenta con responsabilidades. Ante ello, el desafío es cómo generar una justicia surgida desde el pueblo para custodiar el desarrollo del pueblo, no para perseguir, delinquir y habilitar delitos. El desafío estaría en cómo lograr un poder judicial en donde quede reflejada la total imparcialidad, en la que no haya prerrogativas que beneficien a nadie, más allá del estrato social al que pertenezca. Si se va a ejercer justicia en base al derecho positivo, que éste pueda revolucionar desde la implementación del derecho natural a la observancia de las necesidades del pueblo. Cuando hablamos de los poderes del Estado, por lo general lo hacemos en referencia al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial. Estos, y en relación a cómo hoy se debate en diversos casos, parecieran estar supeditados a otro poder, el poder monetario financiero, íntimamente ligado al poder mafioso y al que responde el poder mediático. El Estado debería ser la garantía de convivencia y desarrollo de un pueblo, desafectado de otros intereses que no sean los del pueblo, su pueblo, el que lo ha elegido, el que le ha delegado la tarea de salvaguardar los intereses, derechos y beneficios de todos. Habrá que replantear seriamente y con madurez política y social el camino para lograr una justicia que responda íntegramente a los intereses del pueblo, del Estado. De no lograrse ello, de persistir en el ejercicio ignominioso de un derecho contaminado, mal concebido, de no lograrse que haya justicia, tendrá que haber escrache. Que así sea. Ay, well, I see trees all...

es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Recuerdo que el comandante Fidel Castro Ruz decía que la revolución no habría de triunfar mientras haya un solo niño que muriese por muertes evitables o que tuviese hambre. Si no hay justicia, tendrá que haber escrache, decíamos en el editorial. Mientras haya un niño que se muera de hambre, o que se muera por enfermedades evitables, mientras haya un solo desposeído, mientras haya un solo desocupado, mientras haya un excluido, mientras todo eso ocurra, tendrá que haber escrache, para que haya justicia, para que aquellos, como en esta provincia de Córdoba, en Argentina, se arrogan potestades que no les competen por la inutilidad y la imbecilidad con que se manejan. Debe haber escrache. El gobierno provincial de Córdoba, sus funcionarios, los nuevos funcionarios y los mismos cómplices de los funcionarios que se fueron. El aparato judicial conniviente con el poder político. Son responsables de muertes, de desapariciones, de torturas, de persecuciones. Tendrá que haber escrache. Ni siquiera conocen la palabra vergüenza estos sinvergüenzas. Ni siquiera la conocen. Porque aparte de no tener vergüenza, desconocen el término. Me acordaba de esas palabras de Fidel Castro Ruz, hablando del éxito o no éxito de la revolución. Y más allá de ser socialistas o no socialistas, neoliberales o no neoliberales, el sentido humano sobre la vida es lo que debe prevalecer. Y eso es lo que en esta provincia de Córdoba, al menos en la provincia de Córdoba, por lo que venimos conociendo, no sucede. ¿Por qué? Porque un alto grado de un alto porcentaje de cordobeses y cordobesas, como dice el Peluquín, le votaron a este pichón de asesino. Votan a los asesinos, votan a los cómplices de desapariciones, votan a los cómplices irresponsables de muertes, de sangre derramada en la provincia de Córdoba. Y yo me pregunto, ¿dónde carajo está la memoria? ¿Dónde quedó el recuerdo de todo eso que nos viene atravesando a los cordobeses? ¿De dónde sacan ustedes que estos tipos representan algo de la democracia? De la sota esquiarética, serio, fría, Alejo Paredes. ¿De dónde sacan que estos tipos realmente ponen las pelotas para que la provincia sea algo mejor? No les importa un pito. No les importa nada. Mientras tanto, nos siguen desapareciendo pibes. Nos siguen persiguiendo pibes. Mientras tanto, la irracionalidad se apodera y los medios de comunicación acompañan y avalan toda esta irracionalidad. Los medios monopólicos, me refiero, por supuesto. Realmente me dan mucho asco estos tipos. Mucho, mucho asco. Tengan ustedes, a pesar de mis palabras, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más del Club de la Pluma. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va en los controles? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, acá habrá que tratar de volver a conectar el optimismo, porque si no la revolución se nos viene abajo. Sí, más vale. Pero sucede que con el hop hop, ¿no? Y arriba, arriba, vamos adelante, es con lo que distraen también las conciencias de la sociedad y le hacen creer que con... No, porque la gente necesita divertirse, la gente se quiere distraer. Claro, necesitan distraerla para que todas estas cosas ocurran, para que le cambien marihuana por alfalfa, para que le digan que los perros ahora son adiestrados y olfateando cocaína y, bueno, o sea... No sé, el grado de estupidez que hay es impresionante, pero aparte de eso, los delitos que cometen y se amparan en las leyes para cometerlos. No, yo digo que divertir y aturdir no es la función. Se trata más bien de poner el ánimo a punto para salir a hacer lo que haya que hacer. Seguro. Sí. Seguro. Bueno, vamos con lo nuestro, tenemos mucho material para compartir y muchas personas que van a salir con nosotros en el programa, como de costumbre. Esperemos tratar de que no sea tan pesado, pero bueno, lamentablemente los temas que se difunden aquí mayoritariamente no son difundidos en otros medios. Antes de pasar a nuestro primer columnista, quiero saludar, enviar una felicitación enorme con un fuertísimo abrazo a todos nuestros compañeros de Radio Inédita que están metidos en las escuelas, van al barro, van a donde está el pueblo para que se empoderen del micrófono, y eso me parece extraordinario. Se lo hemos manifestado en la semana y creemos que lo que están haciendo es realmente un ejercicio extraordinario del periodismo, un ejercicio extraordinario de la libertad de expresión. Y bueno, eso no quería dejar pasarlo y comentárselos a ustedes en este momento. Ahora sí, vamos con nuestro primer columnista. Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma. Muy buenos días, ¿cómo te va, querido amigo Alex Corrons? Hola, buenos días, Roberto, ¿qué tal? Bien. ¿Quién es Billy el Niño? Bueno, antes de entrar a la cuestión, primero darte la enhorabuena por tu vehemencia en el editorial. Gracias. Y que comparto contigo. Además, estos últimos días allá en Argentina se ha hecho un escrache al ex juez español Baltasar Garzón, uh-huh, porque a pesar de haber luchado contra los crímenes del franquismo, este señor tiene un lado oscuro, y el lado oscuro es que ha consentido torturas a presos vascos y ha cerrado arbitrariamente medios de comunicación en Euskadi simplemente por comulgar con unas ideas con las ideas independentistas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cabe decir que no es todo oro lo que reluce del señor Baltasar Garzón, y que tiene mucho amor por, digamos, mostrar su cara en lo más alto, ¿no?, de cualquier cartel. Ya lo vimos que fue el número 2, no olvidemos, este señor fue el número 2 de Felipe González. Uh-huh. Y como no le dieron la cartera del Ministerio de Justicia, pues siempre intenta medrar, y ahora parece que la Argentina está intentándolo, ¿no? Veremos a dónde llega. Ahí lo dejo. Lo que me decías, también quiero, perdóname que haya roto el guión total de tu programa. No, pero hay ningún problema, hermano. No. Todos tienen libertad para poder decir y hacer como quieran. Yo tiro, pero ustedes siguen. No puedo evitar comenzar sin nombrar a Pablos Fisas, que es este rapero griego que ha sido asesinado de manos de los nazis en Grecia. Parece que esto podría ser una noticia de hace 70 años, pero es hoy, es 2013, uh-huh, y parece mentira que todavía tengamos que hacer luto por un crimen de fascistas en pleno siglo XXI. Un recuerdo para este hombre que ha hecho su forma de lucha, que es a través de la música, luchar contra el fascismo, y por eso ha sido asesinado. En otro orden de cosas, Norberto, lo que me preguntabas, Billy el Niño. Billy el Niño es uno de los cuatro torturadores de la época del franquismo, que ha sido requerido por una jueza argentina, uh-huh, que se llama María Servini de Cubría, sí, que ha requerido al gobierno de España la extraditación de cuatro torturadores de la época del franquismo. Uh-huh. Me detengo ahí, primero. ¿Tenéis idea por qué a estos cuatro? Porque bueno, hay muchos, ¿no? Hay una asociación de víctimas de torturas de franquismo, y bueno, estos cuatro, digamos que los tienen fichados, localizados, y están vivos, ¿no? Porque claro, probablemente haya muchos más torturadores, pero no sea difícil de reconocerlos, y tal vez han ido a por los más importantes, ¿no? Claro. A ver, dame un segundito, por favor, Alex, porque estamos teniendo un problema con el audio aquí en la radio. Danos unos segundos, por favor. A ver si podemos ahora escuchar a Alex Corns. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos. ¿Vos nos escuchás bien, Alex? Yo perfectamente. Perfecto. Yo en los auriculares te escucho, yo no sé si sale en la radio. A ver, Alex, a ver si podemos comenzar nuevamente por el tema de las cuatro solicitudes de extradición para los torturadores del franquismo, llevadas adelante o pedidas por la jueza María Romilda Servini de Cubría. Que paradójicamente no es una jueza que esté muy por los derechos humanos, pero bueno, nos extraña muchísimo eso. Decíamos, ¿quién era? Nos empezabas a hablar, ¿quién era Billy el Niño, uno de esos tres, cuatro torturadores? Sí, Billy el Niño pues es uno de los más famosos, ¿no?, torturadores del franquismo, que hoy día tiene 67 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, en aquel entonces era joven. Y bueno, hasta su disolución en el año 76, pues formó parte de la Brigada Político-Social, que era, digamos, la policía de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y hubo una multitud de querellantes que denunciaron a este señor por salvajes torturas, ¿no? Yo tengo un amigo que ha sido torturado durante 7 días en un calabozo por este señor, o por órdenes de este señor. Uh-huh. Y bueno, pues os puedo asegurar que nada saludable, desde luego. Este señor era un personaje realmente siniestro, cruel, y pues fíjate, yo te estoy hablando de una persona que conozco que fue torturada por este señor cuando tenía 17 años, ¿no? Uh-huh. Y como no podían meterle en la cárcel porque tenía 17 años, pues la solución para que hablara, para joderle, hablando claro, era torturarle durante una semana, ¿no? Eso era lo que pasaba cuando te manifestabas, ¿no? En aquella época, ¿no? En la que no podías ni prácticamente levantar la voz, ¿no? Sí. Y luego, pues, bueno, hay otra serie de personajes que son José Ignacio Giralte González, que fue un miembro destacado también de la Brigada Político-Social y fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía y fue acusado por muchos testigos también de torturas, que hoy día tiene 71 años. También Celso Galván Abascal, que tiene hoy en día 77 años, que este fue escolta de Franco y más tarde de la Casa Real. Tiene denuncias por haber sido el diseñador de las estrategias de sufrimiento dentro del régimen de Franco, ¿no? Uh-huh. Y por último Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años, que ingresó en la Guardia Civil en el año 61, que es dueño del centro hípico de Valdemoro, en Madrid, donde en 1994 homenajeó junto con otros dos guardias a Antonio Tejero, que este fue el autor material que pegó los disparos al aire, ¿no?, en el Congreso de los Diputados español, de quieto todo el mundo, famoso 23F, y también es señalado como un torturador, ¿no? Ese es el pelaje de estos cuatro personajes que hasta ahora han gozado de toda la impunidad por parte del régimen de España. Uh-huh. Miremos que estos viven aquí y aquí no se les ha juzgado, ni se les ha requerido, ni ningún juez ha movido un solo dedo para juzgar a este tipo de personajes. Uh-huh. Este es sin duda un paso sumamente importante, más allá de quién lo haya llevado adelante desde aquí de Argentina. ¿Crees que comience a generarse una mayor concientización de parte de algunos de los que integran el Poder Judicial en España para poder plegarse a esto, o el franquismo también está muy enquistado en el Poder Judicial? Bueno, es que claro, resulta que lo primero que sucede en España es lo siguiente. Como en muchos países del mundo, como me imagino en Argentina también, no hay separación de poderes. Es decir, el poder judicial es elegido a dedo por el poder político. Y el poder político, a su vez, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial no están separados. Uh-huh. Por lo tanto, no hay ni un principio básico de la democracia, como es la separación de poderes. No existe en España, ni en muchos países del mundo, ¿no? Pero concretamente aquí sirve para perpetuar lo que el tipo de justicia que había en el franquismo, porque no nos olvidemos que el poder judicial mayoritariamente es franquista todavía. Es decir, toda esa gente todavía sigue dando coletazos dentro de la justicia, ¿no? No tenemos más que ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Tribunal de Cuentas que hay en España, que es un tribunal de cuentas que se dedica a auditar pues las cuentas de los partidos políticos o de las asociaciones, fundaciones, etcétera, son gente que son auténticos dinosaurios, ¿no?, de la época del franquismo. Y todavía el Poder Judicial es elegido por los partidos políticos. Ese es el problema, ¿no? Y entonces hay un interés inusitado por enterrar todo lo que viene relacionado con el tema del franquismo, ¿no? No les interesa. Hace poco, hace como unos meses, hace 8 o 10 meses, la Unión Europea ha prohibido una exposición sobre las fosas comunes. No nos olvidemos que en España hay más de 130.000 personas, al menos, enterradas en fosas comunes, que no han sido, las familias, no se les han entregado los cuerpos de sus familias. No hay reparación, por lo tanto, no puede haber reparación, ni puede haber olvido ni perdón, mientras haya más de 130.000 personas enterradas en cunetas. Claro. Mientras que los fascistas están enterrados en el gran panteón ese que montó Franco, ¿no?, de, el Valle de los Caídos, ¿no? Como si fueran héroes. Allí está Franco mismo. Te pregunto, ¿en España tienen ustedes la posibilidad de contar con medios alternativos de comunicación que puedan intentar romper los cercos mediáticos y la invisibilidad de estos más de 130.000 compañeros desaparecidos y enterrados en fosas comunes? Bueno, todavía hay una labor pendiente muy importante por parte de la izquierda en España y por parte de los ámbitos libertarios, y es conquistar la hegemonía de los medios de comunicación. Tristemente, existen muchos medios libres, como puedes ser tú, en este caso con el Club de la Pluma, ¿no? Pero el problema está en que, como siempre, pues la repercusión no llega a todo el mundo, ¿no? No llegan, no son medios masivos, digamos. Uh-huh. Entonces, pues nos encontramos con el problema de que a la gente se le hurta una parte de la realidad, ¿no? Y yo me pregunto que si han prohibido la Unión Europea una exposición sobre las fosas, se les hubiera ocurrido prohibir una exposición del Holocausto contra los judíos por parte de los nazis. Es decir, ¿qué locura es esta, ¿no? Es decir, hay una especie de consenso dentro de lo que es el régimen de España. Estoy refiriendo a los dos grandes partidos que llevan gobernando España desde que se murió Franco, pues los que se reparten el poder, por enterrar esta situación, ¿no? No les interesa que esto vuelva a resurgir, porque esto volvería a abrir un debate, ¿no? Uh-huh. Debate, y es que hay una serie de personas que han fallecido, decenas de miles de personas, por defender lo que en su día era un gobierno legítimo, ¿no? Uh-huh. Que era el gobierno de la Segunda República. Parece que hoy el rey está ya dando sus últimos coletazos, que por cierto, aunque el rey esté yo creo que en las últimas ya, a nivel ya de salud y de todo, la monarquía, la institución, sigue estando vigente, ¿no? Porque parece ser que el príncipe le están ya haciendo la suficiente publicidad para sustituir al rey que fue nombrado por Franco. No lo olvidemos, ¿no? Que no se ha enfrentado a ningún tipo de votación popular, ¿no? Uh-huh. Aquel que hacía callar a Chávez, ¿por qué no te callas?, le decía. Aquel que se atrevía a semejante falta de respeto era, sin embargo, un señor que fue elegido por un dictador, mientras a Chávez pues lo eligieron durante muchísimos años consecutivos para ser presidente de un país, ¿no? Uh-huh, sí. Esta es la realidad que nos aterroriza, y por eso, además, te diré una cosa, y es que el próximo sábado, día 28 de septiembre... Ah, eso te iba a preguntar. Sí, tenemos una convocatoria que se llama Jaque al Rey, y vamos a empezar una manifestación desde Moncloa a las 6 de la tarde, en Madrid, iremos caminando hasta la Plaza de Oriente, y allí nos concentraremos para delante, ¿no?, de la Plaza de Oriente, pues para mostrar nuestra repulsa a la institución monárquica, ¿no? Uh-huh. No solo al rey, sino a todo lo que le pueda suceder, porque él ahora parece ser que está en condiciones de debilidad. Bueno, nosotros creemos que eso no nos tiene por qué achantar, ¿no?, de luchar contra esa institución, porque la institución en sí misma es una institución corrupta, claro. La monarquía, ¿no? Es decir, no está elegida por nadie. Y luego, por otro lado, cabe decir que el rey, por ejemplo, que el presupuesto de la Casa Real al año son 7 millones de euros. Oh. Cualquiera puede decir que es poco dinero, de acuerdo. Incluso para una jefatura del Estado podemos considerar que es poco dinero. Pero, ¿por qué entonces el rey hace poco tiempo apareció en la lista Forbes con una fortuna personal de 1.700 millones de dólares? Impresionante. Es decir, ¿de dónde ha sacado todo este dinero este señor? Bien. ¿De dónde? Trabajando no creo que lo haya hecho el hombre, ¿no? Claro, no, este señor lo que es el rey es sobre lo que ha pivotado todas las mafias que tenemos en España de empresarios. Es decir, él ha sido el conseguidor de todos los grandes contratos para las grandes multinacionales, y no lo ha hecho gratis, claro. Por supuesto que no. Más vale que y él no. Ha recibido infinidad de créditos, ¿no? Recibió en su día 10 millones de dólares del SAE de Persia, a fondo perdido, un porcentaje importante de todo el petróleo que entra en España. El rey siempre se comenta desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, que el rey tiene un porcentaje, un canon del petróleo que entra en España de Arabia Saudí, ¿no? Y entonces esto todos estos negocios que parece que tiene el rey alrededor suyo, pues están muy muy alejados de lo que es representar a un país, ¿no? Seguro. Independientemente de que la institución no sea democrática, que evidentemente no lo es. Claro. Pero es que encima es una institución corrupta. Es decir, este señor utiliza su poder, su cargo de jefe de Estado para ganar dinero. Para ganar dinero, y no para ganar poco dinero, sino para hacerse archimillonario, porque uh-huh. es una de las grandes fortunas del mundo. Claro. Es decir, ¿dónde vamos a parar, no? En contraposición de todos los desahucios que se producen, los suicidios y la gente que queda en la calle sin trabajo, sin posibilidades de un futuro mejor, ¿no? Claro, aquí estamos viviendo un auténtico drama, y como ya nos dicen que de aquí al año 2025 vamos a tener más de un 50% de gente pobre. Claro. Es decir, estamos hablando de la locura, ¿no? Porque si llegamos a ese punto de un 50% de gente pobre, ya estamos hablando de un 50% ni siquiera de paro, porque no llegará el paro el 50%. Claro. Pero lo que va a suceder es que hasta el que está trabajando va a ser pobre, ¿no? Y bueno, es el verdadero problema. Es continuar con los delineamientos que marcó el Club Bilderberg allá hace muchos años, más de una década, cuando programaban que para el 2025 la población del planeta debía reducirse a la mitad. Y eso ya en el 2005 nosotros lo difundíamos por nuestro programa, cuando parecía una locura. Y hoy, que vos mismo lo estás diciendo, en el 2025, bueno, con esto se va a producir también muchos decesos y que van a coadyuvar a que desaparezca gran parte de la población del planeta. Claro, y esto además lo estamos viendo reflejado también en las medidas que están tomando, por ejemplo, en la sanidad pública. Claro. En España siempre ha sido un ejemplo para el resto del mundo lo que es el servicio sanitario público, ¿no? Uh-huh. Que cualquier persona, pues aunque no tuviese medios, podía ser tratada y curada bajo la sanidad pública, bajo ese paraguas, que es algo que ha sido la envidia, ¿no? Claro. Del resto de países de nuestro entorno y del mundo. Pues, sin embargo, ahora parece que se lo están cargando. Y parece que ya si eres inmigrante, no tienes derecho a la sanidad. Si eres una persona parada, mayor de 25 años, tampoco tienes tarjeta sanitaria, te quitan la tarjeta sanitaria y pasas al servicio médico de urgencias. Esto lo que están haciendo es, ¿qué van a hacer? Pues con el copago y los repagos, etcétera, etcétera, lo que están provocando es que la gente acuda menos al médico cuando tenga un problema. Claro. Esto, a medio o largo plazo, va a significar claramente que vamos a acabar en que va a haber una reducción de la esperanza de vida de las personas mayores, ¿no? Porque claro, las enfermedades crónicas, estamos viendo como ya los fármacos hospitalarios también los van a sacar de la sanidad pública. Uh-huh. Es decir, es de un desastre total, ¿no? Y bueno, para terminar, Norberto, que no sé si se ha escuchado antes, pero bueno, había comenzado diciendo que en Grecia, pues Pavlos Fisas, un rapero, un cantante de hip hop, ha sido asesinado a manos de los fascistas, ¿no? De los nazis de Amanecer Dorado. Esto, que podría ser la noticia de hace 70 años, es de hoy, 2013, sí, siglo XXI. Y es muy triste, y hay que decir que la lucha antifascista no hay que bajar nunca la guardia, porque vemos que por desgracia, en esos momentos de crisis, corremos el riesgo de que este tipo de movimientos estén en ascenso, ¿no? Seguro. Y bueno, un recuerdo para este joven cantante, que era un luchador, sin ninguna duda. Te mandamos un fuertísimo abrazo, querido compañero. Un abrazo, Norberto. Hasta el próximo domingo. Fue Alex Corrons con su columna en el Club de la Pluma. Le mandamos un saludo grande, afectuoso, a Jorgelina Coco, Héctor Horacio, Magdalena González Almada, Sergio Guiñanes, a nuestros compañeros de Stentor, corresponsales del pueblo en Venezuela, Hugo Antonio Narváez, Nair Cisneros, en fin, un montón de gente, María Virginia Pagliannini, María Rosa Gutiérrez, en fin, a todo el mundo le mandamos un fuerte abrazo. Usted quiere, hemos recibido un par de mensajes con relación a los editoriales, a lo que hemos dicho, las pavadas que uno dice acá, ¿no?, en el programa. No son pavas, Norberto, me parece. Mire lo que dice acá. Acérquese más al micrófono porque no se le escucha bien. Mire lo que dice acá Orozco. Orozco nos dice: hoy andamos bien, y después de escucharlo recién a Norberto, ando mejor. Me gusta la gente asqueada e indignada. Dos condiciones súper necesarias para la rebeldía positiva. Abrazo bueno. Y solidaridad para ambos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bien. Después tenemos a Jorgelina Coco que nos dice: gracias por los conceptos de la editorial. Compartimos todo. Bueno, muchas gracias, Jorgelina. Nosotros ahora continuamos con más el Club de la Pluma. Enseguida viene ya la columna de nuestra compañera, nuestra querida compañera, la licenciada Luz Marina Mateo, con la realidad del pueblo saharaui. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen domingo. Empezamos con la información sobre el Sáhara Occidental y lo que tiene que ver con la continuidad de lo que tratamos la semana pasada. El hallazgo por parte de un equipo forense de la Universidad del País Vasco de dos fosas en el desierto del Sáhara con cadáveres, 8 cadáveres de saharauis que figuraban como desaparecidos, y finalmente sus restos fueron encontrados y todos tenían disparos en la cabeza, en el corazón, 2 de ellos menores de edad. Todo este informe fue presentado a las Naciones Unidas, tanto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como al sistema del comité, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, presentado por los propios autores del informe, Carlos Martín Beristain y Francisco Echeverría. A partir de ello, además, se han generado otras cosas, como por ejemplo que Beristain y Echeverría fueron a presentar esto ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español. ¿Por qué? Porque había entre los restos 2 DNI españoles pertenecientes a los fusilados, y además porque aún hoy España sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental en el seno de las Naciones Unidas. Una de las cosas que planteaba Echeverría, el doctor Echeverría, la semana pasada, era la cuestión de que hay más fosas, que saben de la existencia de más fosas, que seguramente tienen restos, y que la MINURSO debía tener competencia para proteger estas fosas que todavía no han sido abiertas. Pues bien, consultamos a un especialista en este tema para ver si efectivamente la MINURSO puede o podría hacer algo en cuanto a la protección de las fosas que son pruebas de estos crímenes de lesa humanidad. El especialista es Jorge Alejandro Suárez Saponaro, es un joven abogado argentino, magíster en defensa, que se especializa en temas de misiones de paz y es profesor en la Cátedra Libre de Estudios del Sáhara Occidental, tiene a cargo el módulo de Defensa y Derecho Internacional Humanitario en el ciclo de cursos virtuales que estamos dictando la cátedra en conjunto con la Universidad de Tifariti en la República Árabe Saharaui Democrática. En principio, entonces, le preguntamos en esta entrevista exclusiva para el Club de la Pluma a Jorge Alejandro Suárez Saponaro, ¿qué es lo que piensa él respecto de si la MINURSO puede o no desarrollar esta tarea que el doctor Echeverría pedía que desarrolle? Depende de cuestiones de índole política y jurídica. De vista punto político, tiene que haber un consenso en las Naciones Unidas, básicamente en el Consejo de Seguridad, para que MINURSO tuviera competencias para custodiar las fosas donde se encontró la desaparición de estas personas, ¿no? Estas fosas comunes. Sí. A eso hay que agregarle la responsabilidad del Estado español, porque estamos hablando que las personas asesinadas son ciudadanos españoles. Exacto. Sí. Y desde el punto de vista del derecho, España es la potencia administradora del Sahara Occidental. O sea, España no puede eludir esto. esta responsabilidad. Si está España toma una posición como ha tenido de no de mirar hacia otro lado y de favorecer de cierta manera los atropellos del gobierno marroquí, se la va a transformar de una manera en cómplice o encubridora de este hecho, que son crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando que ya hay competencia, según el Estatuto de Roma, que tiene competencia la Corte Penal Internacional en este tipo de delitos. La MINURSO lo que tiene competencia es la vigilancia del cese del fuego. Y esa vigilancia ha sido resaltada por el Secretario General de Naciones Unidas últimamente, que tiene dificultades porque hay escaso personal. Marruecos ha hecho toda una política de obras, de reforzar su sistema defensivo y demás. La MINURSO ha tenido dificultades inclusive para hacer aplicar las reglamentaciones del cese del fuego, a denunciar estas fallas, estos problemas, estas infracciones que está cometiendo Marruecos. Genera serias dudas sobre la posibilidad material que va a tener la misión, en caso de que haya un consenso político para que MINURSO custodie la zona donde se están haciendo las excavaciones, donde se encontraron las fosas comunes, debido al problema de disponibilidad de personal. Originariamente, MINURSO estaba previsto que tuviera 1.700 efectivos de personal militar y 800 policías internacionales. Hoy solo tiene 231 hombres, más los otros 200 más de personal administrativo. La palabra de Jorge Alejandro Suárez Saponaro, abogado, magíster en defensa, profesor de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental. Y compartimos la segunda parte de esta entrevista exclusiva con el doctor Suárez Saponaro, y en este caso le preguntábamos qué se puede hacer entonces para proteger las fosas que todavía no han sido abiertas. Esta gente pasa por cuestiones de índole política. Había hablado que Estados Unidos había tenido una postura favorable para que la MINURSO tuviera facultades de vigilancia de derechos humanos, que es la única misión de paz en las que ha habido, las que existen hoy día, que no tiene facultades de vigilancia de derechos humanos. Inclusive alguna vez he hablado con un observador de MINURSO, decía que ellos no tenían facultades para actuar en derechos realmente gravísimos, de la desaparición de personas a la luz del día, detenciones ilegales, habían de maltratos. Tampoco hay facultades para aplicar sanciones a Marruecos, de manera concreta, para que cese, termine esta política deliberada que tienen los territorios ocupados, ¿no? Yo soy en lo personal escéptico que se adopte alguna medida. Esperemos que sí, porque esto ya es contundente, es un hecho más. La prueba es más que evidente lo que ha pasado con lo que las políticas que ha tenido de represión feroz, lo que fue la invasión marroquí, tapada con la famosa cortina de humo que fue la Marcha de Verde, que buscaba que era una ocupación pacífica, y no fue más que una maniobra de encubrimiento de invasión militar que tuvo características terribles y horrorosas, ¿no? Las violaciones sistemáticas, los ataques con napalm y fósforo a las poblaciones que huían hacia los campos de refugiados. Son crímenes de guerra y crímenes de humanidad más que evidentes. Lamentablemente, por cuestiones políticas, Marruecos tiene buenos socios, buenos amigos en el mundo, e impiden que estos hechos sean sancionados. Insisto, España no puede permanecer impávido en esto porque tiene una responsabilidad jurídica. Habrá que ver desde el punto de vista político qué posición va a tomar el gobierno español. Supongo que va a intentar mantenerse fuera debido a la compleja relación que tienen con Marruecos. Los desaparecidos que hay también durante la ocupación eran ciudadanos españoles, porque España sigue siendo, insistimos, la potencia administradora. España mantenga silencio al respecto desde el punto de vista legal, tiene responsabilidad y tendría que actuar en consecuencia, como alguna hizo Portugal con Timor Oriental. Exacto. Que se puso los pantalones largos y dijo, bueno, tomó una medida y... Y lo que culmina diciendo es que a partir de esto Timor Oriental logró un proceso de independencia y obtuvo su independencia. Jorge Alejandro Suárez Saponaro, abogado argentino, magíster en defensa, profesor de la cátedra y también en este ciclo de cursos virtuales del módulo de defensa que comienza en muy poquitos días, es por ende profesor de la Universidad de Tifariti porque el ciclo de cursos lo estamos dando en conjunto. Gente, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el domingo que viene y nos vamos con un hermoso tema de Mariem Hassan que se llama Haiju y que dice algo así como ánimo, ánimo, que la lucha sigue. Hasta el domingo que viene. Chau, chau. Thank you. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora le vamos a dar espacio a nuestro compañero, el profesor Néstor García Iturbe, que desde Cuba nos manda su columna semanal para nuestro programa. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Saludos a todos, les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, hoy tenemos un tema que queríamos compartir con ustedes. Es posible que ustedes no sepan que en esta semana el presidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Barack Obama, firmó un decreto mediante el cual se vuelve a renovar el bloqueo contra Cuba. Es decir, el bloqueo está en una ley, pero la ley establece que anualmente el presidente debe decidir si se mantiene o no se mantiene el bloqueo contra Cuba. Y bueno, este señor Obama, seguramente asesorado por todas las cabezas calientes esas de Miami, con las cuales él se reúne a cada rato, pues renovó los efectos del bloqueo contra Cuba. Ustedes saben que el bloqueo tiene más de 50 años, que también el objetivo principal del bloqueo era que Cuba estuviera en una situación económica tan crítica, que faltara la comida, que faltaran las medicinas, que no hubiera combustible, que las escuelas no pudieran abrirse, que los niños no tuvieran zapatos, para que entonces el gobierno revolucionario cubano fuera a rogarle a los Estados Unidos que por favor levantaran el bloqueo. Durante estos más de 50 años, pues los propósitos con los cuales se instauró el famoso bloqueo no se han cumplido. Y evidentemente Cuba sigue adelante con dificultades, con problemas, tratando de resolver cosas hoy y otras mañana, pero sigue adelante, seguimos vivos, sigue nuestro país siendo un país respetado, y eso evidentemente le duele a el gobierno de los Estados Unidos. Además, el bloqueo tiene otras funciones. Debido al bloqueo, pues para viajar a Cuba, los ciudadanos de Estados Unidos tienen que estar amparados por una licencia, y evidentemente esto limita la cantidad de personas de Estados Unidos que viajan a Cuba. Si se levantara el bloqueo, pues entonces Estados Unidos se convertiría nuevamente en un país libre. Digo que en un país libre porque en un país libre todas las personas viajan a donde sus recursos económicos se lo permiten. Pero en los Estados Unidos no. Usted puede tener los recursos económicos, puede ir a cualquier lugar del mundo, pero no puede ir a Cuba. ¿Y por qué no pueden venir los estadounidenses a Cuba? Ah, esa es parte de la situación que se quiere crear alrededor de Cuba, ¿no? Y no solamente es por un problema económico, por la cantidad de dinero que pudieran gastar esas personas viajando a Cuba, sino más bien es por un problema político. Por un problema político, porque serían muchas más personas que vendrían a Cuba y se darían cuenta que los horrores del comunismo, ese que le han pintado, eso que dice que está sucediendo en Cuba, no lo ven por ningún lugar. Verán que los niños aquí tienen zapatos. Verán que la gente desayuna, almuerza y come. Muchas veces, modestamente, pero lo hacen todos los días. y ojalá que muchas personas en los propios Estados Unidos pudieran desayunar, almorzar y comer todos los días, igual que en otros países del mundo, incluyendo algunos países de América Latina, como es natural, verían que el ciudadano cubano anda vestido bien, no está vestido con harapos. Verán que los automóviles están funcionando, caminando de un lado para otro, que hay ómnibus, que la gente va a la pelota, que la gente cuando suena una tumbadora sale arrollando detrás de la tumbadora, es decir, que están felices, que van a los cines, a los teatros, a los museos, que no hay escuelas cerradas como pasa en Chicago. Y entonces, ese ciudadano estadounidense tendría que cuestionarse, ¿por qué el bloqueo? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se me está escondiendo? ¿Qué es lo que no quieren que yo vea? ¿Los problemas de Cuba? No, los problemas de Cuba lo ven fácil. Los que vienen ven los problemas que tenemos. No podemos decir que Cuba es un paraíso, que no hay problemas, que todo está muy bien. No, nosotros tenemos situaciones, tenemos problemas. Tenemos que mejorar la eficiencia económica. Tenemos que mejorar todavía una serie de cosas que la población debe recibir y no recibe en las cantidades que las recibe o que debe recibirla o en la calidad que debe recibirla, los servicios, una serie de cosas que tenemos que resolver. Pero por muy mal que estemos nosotros, por muy horrible que sea la situación que vean esos ciudadanos norteamericanos que vengan a Cuba, nunca será ni tan siquiera el 10% de lo que le han pintado su gobierno y lo que le han pintado esos llamados cubanoamericanos que viven en Miami y que se pasan la vida criticando lo que pasa en Cuba, pero tratando de viajar a Cuba en la mayor cantidad de veces posible. Ese es el fin del bloqueo. En mi criterio, es un problema político, es un problema de tratar de mantener una imagen de Cuba y que en Estados Unidos los ciudadanos estadounidenses no tengan acceso, no sean libres de juzgar por sí mismos lo que pasa en esta islita del Caribe. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. Estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque... que de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. En el Club de la Pluma escuchamos a Silvia Rodríguez. Resumen de noticias. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? En esta ocasión me gustaría hacer un comentario comparativo breve sobre los impactos políticos y sociales que tienen los desastres medioambientales en China y en México, para situarlo en el contexto de un país de América Latina. Esto también en el contexto de que durante las últimas semanas la población de la costa oriente y occidente de México se ha visto bastante afectada por dos tormentas tropicales. El gobierno federal mexicano ha reaccionado, como siempre, como no se podría esperar de otra manera, descoordinadamente, de manera timorata, muy reticente, y ha sido una vez más la sociedad civil la que ha salido a entrar al quite y a apoyar a los damnificados. Bueno, el antecedente más cercano de un desastre medioambiental de gran escala en China sucedió en mayo del 2008, cuando un terremoto de 8 grados Richter impactó las zonas montañosas de una provincia que se llama Sichuan, que, dicho sea de paso, es el hábitat natural de los osos panda y que está al lado del Tíbet, es decir, en el occidente de China. Bueno, este terremoto dejó aproximadamente 69,000 muertos y otros centenas de miles de heridos. En ese momento, el ensamblaje institucional del Partido Comunista Chino se movió inmediatamente para tratar de rescatar, de auxiliar a la población que se vio damnificada. Inmediatamente se movilizó el Ejército Popular de Liberación. Esto el Partido Comunista lo tiene muy claro, en el sentido de que si hay algún boquete por el cual se filtre una gran cantidad de descontento social en China, esto tiene solamente un resultado, y es un levantamiento social, es un desastre político para la fuerza política en turno. Prácticamente toda la historia dinástica de China está pues enmarcada por revueltas agrarias de campesinos, ¿sí?, que han destituido a las dinastías chinas anteriores cuando sienten que los líderes han perdido la virtud, el rumbo de la moral y de los valores humanos. Bueno, en el 2008, una parte de la historia negra que sucedió en el contexto de este desastre medioambiental sucedió con las escuelas primarias. En muchos de los pueblos chinos sucedía que los edificios se colapsaban, se salían con algunas grietas, pero muchos de los que quedaron completamente despedazados fueron las escuelas primarias. Después, los padres de familia se movilizaron, algo que salió reportado en los periódicos y en los medios de comunicación chinos, porque sucedió que muchas escuelas estaban construidas con materiales de construcción deficientes o construidas pues de manera ineficiente, porque los funcionarios locales se quedaron con una parte del presupuesto para eso, y los que lo tuvieron que pagar, muy lamentablemente, fueron los niños chinos. Bueno, el Partido Comunista también estructuró inmediatamente un ambicioso paquete financiero de rescate de aproximadamente 12 mil millones de dólares para la reconstrucción completa de la zona que destruyó el terremoto. Yo pude ir ahí después, 2 años después más o menos de que sucedió el terremoto, y pues toda la infraestructura era nueva: autopistas, estadios, hospitales, escuelas, plazas, centros comerciales, todo completamente nuevo. ¿Por qué razón financiera o cuál es la razón institucional por la cual el Partido Comunista Chino pudo hacer esto? Pues porque todo su sistema bancario es paraestatal, todo está controlado por el Estado, por el Partido Comunista. Entonces los bancos allá prácticamente funcionan como brazos financieros del gobierno, ¿sí? Es algo que en nuestro contexto latinoamericano es impensable, porque llevamos 30 años de neoliberalismo, de desregulación y privatización financiera, y no hay bancos fuertes como los chinos que puedan reaccionar en un contexto de alarma o de emergencia, como sucede en los desastres medioambientales. Ahora, esto tiene consecuencias sociales y políticas muy fuertes. En México, el punto de quiebre de la historia de la izquierda contemporánea fue el terremoto que destruyó la Ciudad de México en 1985, porque el gobierno mexicano no pudo operar, no pudo apoyar a los damnificados. Y en ese momento la población civil se organizó, nacieron los comités de barrios y nació la base social de lo que después sería gran parte del Partido de la Revolución Democrática, que es uno de los partidos de izquierda más fuertes en México, y que, dicho sea de paso, en estos momentos, muy lamentablemente, se encuentra ya secuestrado por una camarilla de mercenarios que ya han pactado varias reformas con la derecha en México. Entonces, bueno, regresando al contexto de China, por supuesto que al Partido Comunista Chino no le conviene que esto suceda en China. Sin embargo, sucedió, ¿sí? No en el sentido político, pero sí en el sentido social. Después del terremoto de 2008, hubo una gran movilización social, se crearon muchas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que apoyaron a los damnificados, y mismas que trabajaban siempre en coordinación con los gobiernos locales y los comités de aldea de las zonas en donde impactó más fuertemente el terremoto. Es decir, el Partido Comunista las cooptó a estas organizaciones. Y por supuesto que absolutamente nada de discusión política. No discutamos aquí la corrupción de los líderes locales que hizo que las escuelas se destruyeran, lo raquítico de los presupuestos de los gobiernos locales para lidiar con estas emergencias. Ninguna discusión al respecto. Eso sí, el gobierno central chino hizo sentir ahí su músculo financiero y envió ese paquete de rescate que, bueno, también no podemos tirar por la borda, porque efectivamente representó una gran ayuda para muchas personas. Así es que, bueno, hay que mirar este tipo de acontecimientos sociales desde múltiples perspectivas, ¿sí? Bueno, ha sido todo por esta vez. Un saludo solidario, fraterno a las personas que han perdido pues familiares en estas tormentas tropicales que han azotado México, y saludos también allá para todos. Nos estamos escuchando el siguiente fin de semana. Hasta luego. Continuamos nosotros aquí en el Club de la Pluma y ahora le vamos a dar paso a nuestra compañera Gabriela del Sureste, que nos envía su columna, como todas las semanas, en este caso, hablando de la memoria. Hola, radioescuchas del Club de la Pluma. Hoy les voy a hablar sobre la memoria, esa memoria subversiva que atraviesa espacios y tiempos para seguir siendo vida presente. Cuando en estos días en que ese fatídico 11 de septiembre aparece como un mal recuerdo, como un dolor que persiste al centro del pecho, en estos días en que las querellas por transgresión a los derechos humanos aún se deben seguir emprendiendo contra genocidas, en esos días los y las chilenos nos volvemos más precisos en los recuerdos. En estos días, una de mis hermanas me cuenta por primera vez esta historia, que voy a compartir con ustedes, porque es un ejemplo de lo que acontece a 40 años del golpe militar de 1973 en Chile, desde una mirada cotidiana que muestra el clima de esos días y desde el dolor y la rabia actual. Este es el relato. Si yo en ese momento, me cuenta ella casi con voz de lamento, vi pasar la historia por el lado sin detenerme mucho y hoy me duelen mucho las heridas que no sufrí, pienso, ¿cómo dolerán las heridas que aún no se cierran a esos tantos y tantos seres que olvidamos proteger? Tengo pena, tengo rabia, me dicen. Cada día aparecen más caritas, más miradas, más rostros, que en su momento no percibí, y sufrían, y sufren. Y estuve junto a uno de ellos, que me contó todo lo sufrido en un barco hecho campo de concentración. Hoy no recuerdo su nombre, pero sí la situación. Estaba yo sentado en una vereda del patio de un colegio básico de Playa Ancha, en Valparaíso, donde yo hacía clases. Quizás en hora libre, quizás en recreo, no sé bien, pero ahí estaba. Se me acercó un profesor de castellano que no conocía, pero sí sabía que cuando él se acercaba a cualquiera, en cualquier espacio, los colegas se apartaban de él como si de una peste se tratara. Yo no sabía por qué. Después entendí que mis colegas eran unos cobardes. No querían ser vinculados a esa persona. Ese profesor de castellano ese día se sentó a mi lado. Conversamos de la tibieza del sol y fue tema suficiente para que me contara cómo fue el sol de ese primer día en el Leu, uno de los barcos hechos campos de concentración, donde todos gritaban como cerdos, se le contaba, por el miedo de ser arrojados al mar. Un conscripto con la bayoneta le sacó el reloj, hirió su mano y le pinchó la otra indicándole que se corriera para el otro extremo del barco. Corriendo él se fue en esos momentos en que se sumó con otros también heridos por los bayonetazos y las innumerables patadas. Horas después, en el extremo anterior, no tenían detenido alguno, solo marinos tirando agua y barriendo el agua. En ese momento entendió que las heridas de sus manos, que dolían y que el sol quería cerrar, lo habían salvado. Él estaba haciendo clases de castellano en esa escuela en la que yo hacía clases de artes plásticas, me cuenta. A él lo vimos solo por un tiempo más. Unas gestiones de otra gente, esa gente que ayudaba para salir del país a los perseguidos políticos, se lo llevaron a Francia. Coincidimos un par de veces más y luego me contaron que ya no había profesor de castellano, porque el irresponsable, entre comillas, se fue del país sin avisarle a la directora. Me alegré. En silencio, con pena también, sabía que estaría mejor allá, curando esas feas cicatrices de sus manos no atendidas. Sabía que ya no tendría que hablar en voz baja su historia. Sabía que sus colegas ya no huirían de él. Hoy tengo su cara, tengo su voz, tengo su historia. Tengo la mueca de su boca disimulando el dolor, pero mi memoria oculta su nombre. No logro recordarlo. Nunca supe por qué me lo contó a mí, pero así suceden las cosas. También recuerdo a Víctor Carbacho, un profesor de la carrera de Artes Plásticas, pintor, jefe de la carrera, pidiéndonos datos y ayuda para buscar a los alumnos que no estaban asistiendo a clases. Él ya había brindado ayuda a varios compañeros durante ese semestre que estuvo cerrada la facultad, pero aún faltaban otros, y muchos siguen faltando. «Podría contar más», me dice. «Tú sabes, unas cuantas otras historias más, pero por ahora es suficiente». Y cierra diciendo que las ideas inútiles que voltean la paz del mundo no sigan naciendo. Y me uno a los que no quieren extinguir esta memoria. Así termina la historia. Como ella, muchos y muchas en Chile dejaron de contar. pero no dejaron que ese recuerdo se fumara en la neblina del pasado. No olvidaron lo vivido, sentido y visto. Esa memoria obstinada continúa y no se cansa de darnos las lecciones de vida para continuar luchando por un país, un mundo más justo y digno. Ese mundo que dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Esa memoria que nos define la historia actual, siendo un tiempo que facilita el mirar la realidad actual desde el lente de unos ayeres que permitieron creer que como pueblo chileno podíamos hacernos cargo de nuestra historia, que podíamos hacer un país más justo, con un gobierno que podía hacerse cargo también de las necesidades del pueblo con dignidad y respeto, con un compañero presidente que dijo en un discurso en 1970, vale la pena morir por todas aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir. La memoria no se rige por las linealidades, es como una espiral, como un caracol, que nos muestra el presente construido con esa historia que nos define y que hoy, a 40 años, los y las jóvenes han podido volver a tener la mirada presente desde el pasado. No obstante, esa memoria social, colectiva, consciente, se intenciona, se construye sobre la base de la clara convicción de justicia. Se construye desde mirar críticamente el pasado, el ver y vivir el presente, para exigir lo que el pasado legitima en sí mismo. Pero tuvieron que pasar casi 40 años para que esta generación de jóvenes y jóvenes chilenas superara el miedo, superara la memoria del sufrimiento que desgarra e inmoviliza, para atreverse a hacer lo que el sistema neoliberal no admite. Esos cambios de fondo, esa educación gratuita y de calidad para todos y todas, ese cambio constitucional absolutamente necesario para que Chile pueda repararse, para ejercer soberanía desde el pueblo. Y esos y esas casi niños y niñas se han parado sobre los cimientos de la memoria de otras luchas sociales de los años 60, 70, 80. Esa memoria les ha permitido entender que la represión de la protesta social, que los secuestros, que las detenciones, no son simplemente situadas y momentáneas, que son el ejercicio de ese fascismo que inundó Chile durante 17 años y que por tanto la impunidad no se debe permitir ni un leve paso. Esa es la fuerza de la historia que avanza hacia esos cambios que necesitan. Y vamos lento, dicen, porque vamos lejos. En consecuencia, estas luchas actuales no parten del hoy. El movimiento político chileno, que es liderado por los y las estudiantes actuales, se construye con todas las historias que sabiamente han recogido para enfrentar la lucha, creando y recreando procesos que hoy van cobrando sentido. No como ayer, pero es un hoy llenito de esa historia corta y larga que es necesario de cultivar para que ese nunca más tenga frutos nuevos. Esos frutos que hoy estos jóvenes y jóvenes que no olvidan nos hicieron volver a mirar y creer. Y continúan desde este hoy las luchas de justicia desde un pasado que persiste en la memoria de muchos y muchas chilenas y chilenos. Salute y hasta la próxima. Desde el sureste, Gabriela. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma agradeciéndole a Gabriela del Sureste las columnas que nos envía semana a semana para nuestro programa. Y ahora vamos a establecer contacto con un compañero que está, no sé si está allá en el acampe, pero bueno, vamos, él nos va a comentar. Lucas va a hacer referencia al acampe que se está llevando adelante en la localidad de Malvinas Argentinas, en contra de la instalación de la multinacional y genocida Monsanto. ¿Cómo te va, Lucas? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Lucas. Contanos cuánto hace que están haciendo el acampe allí en Malvinas Argentinas. Desde el miércoles. Bien. Y contanos más o menos cómo se está desarrollando el acampe. Sabemos por otros lados, pero bueno, quiero que vos lo comentes, sobre la presencia de uniformados y no uniformados que están tratando de impedir lo que están llevando adelante. Contanos, relatalo un poquito, por favor. Bueno, nosotros desde el miércoles estuvimos aquí para poder garantizar el tema del festival, ¿no? Primavera sin Monsanto. Bueno, la noche fue bastante buena porque tuvimos una gran cantidad de gente, 2.500 personas en el festival, entre pequeñas personas que contaban sus historias, disertantes como Andrés Carrasco, eso es lo que fue el festival en sí, ¿no? A partir de ese día iniciamos un acampe, ¿no? En un solo portón, como lo veníamos haciendo, pero bueno, se ha ido transformando esto en algo más, un poquito más áspero, en el sentido de la toma de lugar con la manifestación de Malvinas y distintas asociaciones que nos vienen acompañando, ¿no? Uh-huh. Bueno, el día viernes, ¿no? Como calculábamos que supuestamente el miércoles, el jueves a la noche se corrió la bolilla en el festival de que no iban a trabajar el día viernes. Bueno, nos quedamos por la desconfianza, no nos confiamos en nada. Y a partir de eso, bueno, nos quedamos, participamos toda la noche. Y como eso de las 5 de la mañana, medio como que de alguna manera bajamos la guardia después de tanto final en el medio del festival y todo esto. Y bueno, nos encontramos con un camión queriendo entrar por el portón principal, ¿no? La cual distintos compañeros, junto con Sofía y diferentes personas referentes a distintas luchas, le hicimos frente. El camionero como que se exaltó, gritando, insultando a las personas. Y bueno, y en un momento dado dijo, bueno, avanza, los paso por encima, ¿no? A todo esto, bueno, medio que entre que tenemos cámaras de filmación, cámaras de fotos, el hombre se vio un poco aminorado y intentó ir por el otro portón, bueno, a la cual directamente lo obstruimos de forma pacífica, ¿no? Sí. Y, bueno, ya, y de ahí tomamos una decisión de directamente de obstruir los dos portones, ¿no? Porque bueno, creemos que nuestros derechos están siendo vulnerados. En principio, uno de los principales derechos nuestros es la consulta popular por ser natural de este país, y bueno, no se nos quiere dar. Hay distintos estudios, tanto como del CONICET y de la justicia, que han dado casi que el 60% de la población quiere la consulta popular, y el señor intendente Daniel Omar Arzani no la quiere reflejar, porque dice que para él consta con los 2.000 currículum que tiene entregados porque las personas quieren entrar a trabajar a Monsanto, cosa que es mentira, porque el año ese que lo anunció la Cristina Fernández de Kirchner de la instalación de Monsanto aquí en Malvinas Argentinas, anteriormente iba a instalarse la planta Bimbo, y efectivamente, bueno, yo han noticiado en esos momentos, he entregado mi currículum porque, bueno, sabiendo de la generación de esta multinacional Bimbo también, pero que generaba pan y todo eso, entonces mucha gente entregó su currículum en eso, entonces el señor intendente hábil, ¿no?, dijo que eso es como referente porque la gente quiere entrar a Monsanto, pero esos currículos no son de Monsanto, sino son la gente que quería trabajar en Bimbo y no en Monsanto. Claro. Así claro. Que, bueno, desde ahí estamos resistiendo aquí, bueno, cosa que la jornada del mismo viernes, por la mañana, la noche, bueno, se pasó mediante unos nervios porque, bueno, sabemos de las intenciones de Monsanto y cómo viene Monsanto y cómo ha actuado en distintas luchas de Monsanto con los apetitos de las personas, cubrimos toda la cuestión seguridad de distintos compañeros de la lucha para que todo esté seguro, para que todo esté bien, porque bueno, si bien aquí tenemos la ruta 88 que está a la intemperie, podemos ser golpeados o apedrados, porque bueno, al costado de la misma ruta tenés la vía del tren donde hay gran abundancia de piedra, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, todo eso transcurrió en toda la tranquilidad, pero bueno, nosotros siempre estamos alerta a cualquier situación y bueno, lo que queremos hacer cumplir es nuestro derecho constitucional, del derecho a la consulta popular, a audiencias públicas, y también estamos defendiendo, digamos, nuestro país, porque constitucionalmente no lo están defendiendo y bueno, y yo como distintos compañeros hemos tenido que dejar nuestros estudios, nuestras horas de esparcimiento con nuestras familias, para ponernos de lleno de alguna manera en la lucha, porque estamos desamparados constitucionalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya así como se viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de esa misma ley, si no lo hace valer nuestra nación, bueno, lo tendremos que hacer valer la gente que vivimos aquí, en este caso ciudadanos de Malvinas Argentinas, por las cercanías, pero también es un derecho de todos porque, bueno, esta es la nueva colonización con el nuevo tema del extractivismo, esto es la neocolonización a través de distintas empresas y con grandes mentiras. Claro, claro. Lucas, más o menos, ¿cuántos compañeros son los que están allí apostados en esta campe? Y bueno, y ahora estamos haciendo distintas guardias, somos 20 a la noche, 20 de día, y en el transcurrir del día y la noche están viniendo, están cambiando, o sea, no siempre somos, pero bueno, siempre son en esta misma cantidad, entre 20, 30, uh-huh, por ahí menos, pero se está acrecentando porque están llegando compañeros de distintas zonas del país a acompañarlos a esta campi, y esperamos poder asistir. Mañana va a ser un día crítico porque sabemos que es día laboral y veremos que de cubrir todas las necesidades de los compañeros, tratando de como lo venimos haciendo, manifestándonos de la forma pacífica, y lo que queremos que el fiscal que dice que la planta tiene derecho a construir, nosotros a manifestarnos, lo que tiene que decir el fiscal es que primera mano es nuestro derecho primero a una consulta popular, y primero estamos las personas y después las empresas. Bien. Y las empresas están primero que las personas, está claro que hay un negocio poniendo en riesgo la salud de todas las personas, y no tan solo de Malvinas por cuestiones de cercanía, sino sabemos que desde aquí se extiende a todo el país, al Río Cuarto, bueno, se han estado haciendo audiencias públicas, en el Valle de Conlar, en San Luis, donde están haciendo... donde están sembrando justamente para poder traer aquí, entonces esto es como un pulpo, ¿no? Claro, claro, claro. Lucas, te agradecemos muchísimo que hayas podido dialogar con nosotros en el programa, le mandamos un fuertísimo abrazo a todos los compañeros y las compañeras que están haciendo la campe, el aguante y llevando adelante esta lucha contra una multinacional que está marcada por la sangre de mucha gente que ha padecido sus estragos. Te mandamos un fuerte abrazo, les mandamos a todas las compañeras y compañeros, y para cuando lo necesiten, el micrófono de Radio Inédita y el Club de la Pluma están a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, saludo a todos tus oyentes, les quiero hacer un llamamiento a todos tus oyentes que se acerquen dentro de la pacificidad que nosotros venimos realizando desde un año, siempre se va a mantener la paz, siempre vamos a generar con paz la situación, pero también defendiendo nuestros derechos constitucionales y derechos humanos, ¿no?, que se están violando también, porque, bueno, esto parece ponerse cada vez un poco más áspero, pero nosotros desde la Asamblea y distintas organizaciones vamos a garantizar dentro de todo lo posible, humanamente posible, de que todo se maneje en paz, y necesitamos que todos los compañeros oyentes de ustedes que nos están escuchando, que se acerquen, que vengan, que pongan el pecho, que esto es de todos, y poder hermanarnos en una gran lucha todos para poder pelear con la nueva colonización de estas grandes empresas. Fuerte abrazo, Lucas. No, muchísimas gracias, adiós. Fue Lucas desde la campe en Malvinas Argentinas contra Monsanto, esta multinacional que viene arrasando con todo, trayéndonos tanta miseria y tanto dolor. Nosotros vamos a la música, ya regresamos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, aunque la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, aunque ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos, caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día, día, día, día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. ¡Ey paisano, qué pasó! No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión. Y allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. ¡Ey paisano, qué pasó! La historia no es fácil como creas vos. ¡Ey paisano, qué pasó! La historia no es fácil como creas vos. Continuamos nosotros aquí en el Club de la Pluma, mañana 23 de septiembre, Día Internacional de la Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas. A las 18 horas se va a convocar gente en la Plaza San Martín, pero para hablar sobre ello y sobre alguien que nos falta desde hace tiempo, nos estamos comunicando con Soledad Cuello. ¿Cómo te va, Soledad? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, Soledad, estamos todavía buscando a Yamila Cuello. Yamila Cuello desaparece, ¿en qué circunstancia? Ahora el mes que viene va a ser 4 años. Ella salió de mi casa el 25 de octubre del 2009, se iba a comer a la casa de unos amigos y nunca volvió, ni siquiera, o sea, sabemos si llegó a destino tampoco. Lo único que sí dejo siempre en claro que mi hermana era muy independiente y una cosa como esta ella no la haría. No se va a ir de mi casa, o sea, no es una persona que haría eso y bueno, y nosotros tenemos apuntado al llamado ese que ella tuvo último cuando salió, que era de la expareja de ella. Y bueno, y hasta el día de hoy yo lo sigo apuntando a él, como que él debe saber a dónde está o él la tiene que haber entregado a mi hermana. ¿Hay complicidades policiales en esto? Y usted vio que la red de trata se manejan con gente de poder, tanto el policial como el judicial, están todos metidos. Yo lo único que no entiendo tanta maldad que pueda haber en esta gente, y tienen que tener suficiente poder para poder llevar a cabo esta red que son tan pero tan mafiosa, ¿sí? Claro. Soledad, ¿la investigación sigue por la desaparición de tu hermana o se ha frenado? No, o sea, avances no hay. En tribunales nos dicen que se está investigando, que se la está buscando, pero yo yo entiendo que los tiempos de ellos no son como los míos, pero es una persona la que está desaparecida y es el único caso acá en Córdoba que está tipificado por trata de personas. O sea, es algo que tampoco entiendo, pero así mismo yo junto con la coordinadora que se armó para ella, estamos tratando de hacer todo, o sea, de visibilizar el caso, de hacer todo lo que sea visible en cuanto a las desapariciones, en cuanto a la trata de personas, o sea, como que estamos tratando de hacer de todo un poco, e incluso yo siempre digo que es un espacio abierto casi todos los días hay personas que se desaparecen. Entonces, cuando esta gente se sienta sola, que pueda apoyarse a él también, porque es muy feo andar solo. Es muy feo tener que hacer lo que sea solo. Y nosotros prácticamente al principio estábamos solos. Recién ahora se armó la coordinadora, pero si no, yo andaba sola. Yo a mi familia yo trato de no mostrarlo, porque sí, como todo, uno tiene su parte de ser fuerte y su parte débil también. Sí. Bueno, la parte débil mía es mi familia, porque no sé qué haría si me sacan otro. Y la parte fuerte es de buscar a mi hermana. O sea, uno trata de dividir sentimientos, pero yo trato de andar para todos lados. Yo, mi familia, la trato de no mostrar por ese mismo miedo que siento. Bien. Pero yo digo que esta lucha que se emprendió no va a terminar, o sea, no me va, no, de por vencida no me doy. Y sea como sea que la encuentre, como que la meta es encontrarla. O sea, y seguirá, ya sea por pedir justicia o por seguir apoyando a la gente que tiene su familiar desaparecido, en fin. Soledad, Facundo Rivera Alegre, Yamila Cuello, son todas las mismas causas por las cuales debería estar luchando la sociedad para que no nos falte ninguno, ¿cierto? Exactamente, para que no hayan ni uno más desaparecido. El de la Jimena también, o sea, tengo contacto con los de acá, de Córdoba, y tenemos así contacto tanto como con la mamá del Facu o con las tías de la Jimena también. Yo siempre trato de invitarlo y de tratar de participar en todos los espacios, porque esta lucha se da entre todos. Seguro. Solo no se puede. Seguro. Solo no se puede. Justamente quiero para que no haya ni una persona más desaparecida. Seguro. Seguro. Soledad, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo. Si podés hacer la convocatoria para el día de mañana, ¿a qué hora y en dónde? Bueno, para todo el que quiera participar, nosotros vamos a hacer una regalada debido a que se cumple el Día Internacional de la Trata, más allá de que sea por la trata de personas que nosotros hacemos la actividad por mi hermana, en base a todos los desaparecidos también. Bueno, es ahí en la Plaza San Martín a las 18 horas, quedan invitados y el que quiere llevar su caso lo lleva, su exigencia lo lleva. Nosotros estamos para apoyarnos entre todos. Si no nos apoyamos entre todos, ¿quién nos va? ¿Cómo vamos a salir adelante, no? Seguro, seguro. Te mandamos un fuertísimo abrazo y para cuando lo necesiten, el micrófono de Inédita y el Club de la Pluma están a disposición. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a ustedes también. Estuvimos dialogando con Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello, desaparecida hace casi 4 años aquí en la provincia de Córdoba, todavía sin saber nada de su paradero. Lo mismo que el rubio del callejón, el Facundo Rivera Alegre. BCP Sol, no sé quién es, le mandamos un fuerte abrazo. Ha comentado que le emocionó lo de Lucas. Un abrazo, amigo. Como siempre, bueno, realmente le agradecemos. Hacemos lo que podemos. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. ¿Cómo le va, mi querido amigo Martín Scalabrine Ortiz? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. A ver, propusiste para el día de hoy hablar de la balanza de pagos del segundo trimestre de este año y el superávit contra el déficit del trimestre anterior. Yo te digo, te anticipo, ¿no?, que hay unos cuantos del otro lado y yo, que niente, no vamos a entender nada de todos estos términos económicos. Y nos vas a tener que explicar con el mayor lenguaje llano para que podamos interpretar de qué carancho se trata todo esto. Claro, bueno, mira, don Raúl Scalabrine decía, ¿no?, que los asuntos de economía son muy simples, claro, que solo necesita saber sumar y restar. Exacto. Si uno escucha una explicación económica y no entiende, tiene que preguntar de nuevo y sigue sin entender es que están tratando de engañarlo. Entonces, voy a tratar de no hacer eso justamente. Claro. Y de hablar, digamos, en términos que podamos entender. Esto es muy importante, el tema de la cuenta corriente. La cuenta corriente es simplemente una medición de a dónde va la riqueza y el trabajo de los argentinos. Uh-huh. Con respecto al mundo, es decir, nosotros tenemos intercambios con el mundo, en términos de divisas, es decir, lo que se utiliza para poder comerciar en el comercio, en el mercado internacional, son divisas. Uh-huh. En su mayor parte son dólares, por eso está todo medido en dólares. Entonces, ¿qué tiene esto importante? Lo que tiene importante es que nosotros vendemos al mundo bienes y servicios. Uh-huh. Es decir, nosotros vendemos riqueza y vendemos trabajo. Sí. Y el mundo nos vende a nosotros también riquezas y servicios. Por lo general, a nosotros tener una economía dependiente, nosotros vendemos más riqueza, es decir, materias primas, que servicios que tienen valor agregado y bienes que tienen valor agregado también. Uh-huh. Es decir, de eso vendemos poco y vendemos mucho lo que sacamos de nuestra tierra, por ejemplo, y elaboramos muy poquito. Y lo que nos vende el mundo a nosotros es al revés, poquita materia prima y mucho trabajo, es decir, mucho trabajo de otra gente que está trabajando en otro lado. Porque nos venden bienes de alta tecnología, porque nos venden bienes de elaborados, y porque también nos venden servicio. Ahora, esto es muy importante, establecer cuánto de nosotros entregamos de nuestra riqueza y cuánto trabajo nos venden desde afuera. Sí. Lo que indican un poquito las cuentas de la cuenta corriente es que si uno tiene un déficit, eso quiere decir que los dólares que estaban acumulados hasta ahora, que los guarda el Banco Central, son las famosas reservas del Banco Central, van disminuyendo. Uh-huh. En la medida en que nosotros compramos más al exterior de lo que podemos vender, o las divisas se van más al exterior de lo que ingresan, las reservas del Banco Central van disminuyendo. ¿Y por qué nosotros tenemos que entregar divisas? Y bueno, lo que explicaba recién, una gran parte la utilizamos para comprar cosas. Uh-huh. Para comprar cosas que tienen trabajo, es decir, alto valor agregado se le llama. Y aparte, tenemos que tributar. Al ser una economía dependiente, es decir, dependiente de las grandes potencias desarrolladas, hay lo que se llama inversiones extranjeras en nuestro país. Esas inversiones extranjeras no vienen gratis. En un momento aparecieron los dólares, ingresaron a nuestro país, pero esas empresas multinacionales lo que quieren es sacar más dólares de lo que ingresaron. Claro. Se llama utilidades y dividendos. Uh-huh. Utilidades y dividendos se nos están yendo por trimestre alrededor de 2.000 millones de dólares. Uh-huh. Y en el primer trimestre, que es el de mayor movimiento, se nos fueron alrededor de 4.000 millones de dólares. En el año, más o menos, se nos van en eso solamente alrededor de 8.000 millones de dólares. Para tener una comparación, el superávit comercial de bienes, es decir, lo que nosotros exportamos, lo que vendemos al exterior, y lo que compramos, están alrededor de 12.000 millones de dólares. Es decir, que estamos utilizando mucha de ese superávit para pagarle a estas empresas multinacionales la renta que vienen a buscar por haber ellas invertido, entre comillas, en nuestro país. Claro. Y por otro lado también tenemos la deuda externa, que es otro aspecto de nuestra economía dependiente. Sí. Nosotros tenemos alrededor de 135 mil millones de dólares de deuda externa. Eso, por supuesto, paga intereses y hay que devolverlo. También es algo que son divisas que se van de nuestro país. el peso de los intereses de la deuda externa es menor comparado con la década del 90. En la década del 90 el peso de estos intereses era mayor incluso que las utilidades y dividendos que se llevaban las empresas. Ahora es al revés. Este producto de una disminución, digamos, relativa respecto del PBI, es decir, de lo que nosotros producimos, de la deuda, es decir, si bien no tenemos menos deuda, un poco menos de deuda externa tenemos, lo que pasa es que relativamente con lo que producimos, es menor, no en términos absolutos, no en números, sino en términos relativos, en porcentaje. Entonces, esos intereses son menores, pero suman también. Por lo tanto, nosotros, cuando producimos bienes, servicios, etcétera, etcétera, tenemos que utilizar parte de esos ingresos para pagar esto. Y después están los servicios. Y los servicios, ahí somos también deficitarios. ¿Por qué somos deficitarios? En los servicios están incluidos, nosotros vendemos al exterior turismo, por ejemplo. El turismo, cuando viene acá a nuestro país, la gente viene con dólares, los gasta e ingresan dólares. También servicios empresarios, profesionales y técnicos, en donde nosotros tenemos buena capacidad para poder vender eso al exterior, y en contrapartida ingresan dólares. Y también servicios de informática en un sector que es bastante dinámico, muy dinámico, ha crecido mucho en los últimos tiempos, también se venden muchos servicios de informática hacia el exterior y por eso ingresan las divisas. Ahora, en los egresos que tenemos los fletes, transportes. ¿Por qué tenemos fletes y transporte? Porque nosotros no tenemos una flota propia, por ejemplo. Claro. Marina mercante. Prácticamente todo lo que se transporta hacia el exterior se hace en buques extranjeros y con bandera extranjera. Eso es alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares que se van en eso. Si nosotros pudiéramos tener una flota nacional, de bandera nacional, por lo menos en un buen porcentaje, con buques nacionales fabricados, por ejemplo, en el astillero Río Santiago, o en Tandanor, o en otros astilleros, podríamos ahorrarnos una cantidad de dinero muy, pero muy importante. También tenemos regalías. Regalías significa que tenemos que pagar por tecnología que nosotros no desarrollamos y que es extranjera también. Es decir, cuando una fábrica fabrica algo con una tecnología extranjera, hay que pagar una regalía, porque nosotros no fuimos los inventores. Claro. Y después están los viajes. Mucha gente viajando al exterior, que se lleva los dólares y los gasta afuera, principalmente con tarjeta de crédito. Ese es un rubro muy importante y ha aumentado mucho en los últimos años. Entonces, esto es un poco lo que ocurre en nuestra interacción con el mundo externo. ¿Cómo hacemos para tratar de resolver, digamos, estas cuestiones? Evidentemente fueron deficitarias el primer trimestre del año de este año, y este trimestre fue positivo, un poco más positivo, han cambiado algunos números, pero evidentemente necesitamos tener y desarrollar más trabajo nacional, tratar de reemplazar todo lo que compramos afuera, tratar de recuperar la producción de gas, por ejemplo. Estamos gastando muchísimo dinero en comprar gas extranjero. Y por supuesto tratar de tener una economía más nacionalizada, porque si mantenemos una economía extranjerizada en casi un 80%, es evidente que los dólares van a seguir saliendo. Seguro. Martín, cuando hablaste recién sobre el tema de no tener marina propia, el transporte propio marino, el otro día hiciste referencia a este conjunto que se pretende llevar adelante, de volver a poner en funcionamiento todo lo que es transporte tanto terrestre como marítimo, ¿no? ¿Se solucionaría algo de todo esto que estás relatando en el día de hoy? Desde luego. Eso es ese proyecto, que es el proyecto de ELMA 21, de Empresas de Líneas Multimodales Argentinas, que incluye el aire, tierra y mar. Justamente lo que propone es eso, no solamente realizar el transporte, sino desarrollar todas las industrias asociadas a eso. Uh-huh. Es decir, en el aire, desarrollar nuestra industria aeronáutica y por lo tanto monopolizar lo que es el transporte de aire en la Argentina. En tierra, con el tema de los ferrocarriles, su industria ferroviaria, comenzar a hacer nuestros propios vagones, nuestras propias locomotoras, reemplazar lo que las compras que se están haciendo cuantiosas de material rodante chino. Y con respecto al mar, tratar de levantar un poco lo que es la producción de Astillero Río Santiago, por ejemplo, que está en una producción media, reforzarla y de esta manera empezar a reemplazar lo que podría llegar a ser el transporte por agua. Esto desde luego solucionaría uno de los aspectos de estos déficits que estamos teniendo con respecto a todo el mundo, pero además tiene que ver con una cuestión de soberanía, porque nosotros estaríamos decidiendo qué es lo que se transporta, de qué manera, hacia dónde y cómo sería nuestra relación con el resto del mundo. Sí. Martín Escalabrino Ortiz, te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias por estar con nosotros siempre aquí en el Club de la Pluma. No, muchas gracias a vos, Norberto. Un abrazo. Fue el ingeniero Martín Escalabrino Ortiz en el Club de la Pluma con su columna habitual. Ahora vamos a una pequeña pausa, brevísima, ¿sí? Cortina, pausa, música, copete, algo, qué sé yo, no sé, lo que usted quiera. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a dialogar con quien está a cargo de la parte de cultura de la comuna de Estancia Vieja. Me estoy refiriendo a Luis. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Luis, el próximo sábado va a haber una actividad en la comuna de Estancia Vieja, el primer encuentro de escritores. Contanos un poco a partir de qué hora y en qué va a consistir este encuentro de escritores. Bueno, por suerte es una apertura más desde el espacio cultural. Vamos a hacer el primer encuentro de escritores que va a tener la presencia de escritores de Montevideo, de Enrique, de Córdoba Capital, de Carlos Paz, de Tanti y por supuesto los nuestros de aquí de Estancia Vieja. Esto va a comenzar a acreditarse en los escritores desde las 9:30 con un desayuno. Y al público en general se abren las puertas del Salón Comunal a las 10:30 aproximadamente, 11. Previo una visita a la Biblioteca Popular Atari Herrera, que es la que genera esta situación, dado que estamos en el mes de las bibliotecas populares, es más, mañana lunes es el día de la Biblioteca Popular. Luego de volver al Salón Comunal, todos los de escritores que se hayan inscrito van a tener la posibilidad de brindarnos un fragmento de unos 5 o 7 minutos de la obra que ellos tienen editados, que puede ser un cuento o alguna narración. Después vamos a tener un break donde, bueno, ahí comeremos algunos sanguchitos y vamos a hacer un recorrido por el Bamba, después a la siesta, que es nuestro querido monumento, la institución de Estancia Vieja, para volver a reunirnos nuevamente, hacer las conclusiones, la despedida, entrega de certificados y aclarar que la intención es desde Cultura que el último, la última semana de septiembre de todos los años ya queda instituido el encuentro de escritores en Estancia Vieja. Uh-huh. ¿Solamente escritores de literatura? Escritores, lo que hacemos en este momento es una apertura. Entonces, bueno, serán cuentos, serán narraciones, algún poema, como para decir, bueno, aquí estamos trabajando con la comunidad, que se aproxime la comunidad y puedan llegar a despertarse posibilidades de algunos de los escritores que todavía no los conozcamos. A posteriori de esto está pensado hacer un encuentro de poetas directamente, ya más específico. Y en otras oportunidades ya, porque no, quizás si lo decían, esto recién comienza la apertura. Bien, fenómeno. Bueno, entonces reiteramos la convocatoria para el próximo sábado 28 a partir de las 10 horas en el Salón Comunal de Estancia Vieja. Exactamente, ahí los esperamos a todos. Y bueno, por supuesto que vamos a contar con ustedes también, como siempre, que nos están apoyando, siempre nos ayudan en cada uno de los eventos que la gestión comunal propone. Así que con muchísimo agrado los vamos a recibir a todos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y buenos días. Fue Luis, el encargado de la parte cultural, el secretario de Cultura de la comuna de Estancia Vieja, convocando a este primer encuentro de escritores de Estancia Vieja. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con el doctor José Araujo, para muchos conocidos como el Pepe Araujo, nuestro amigo desde mucho tiempo. Él es presidente honorario del Colegio de Abogados en Delegación Villa Carlos Paz y ahora lo hemos convocado con motivo de este primer encuentro provincial de Derecho Contravencional, Código de Faltas de la Provincia, Proceso y Sustancia. Querido amigo José Araujo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Norberto, buen día, un gusto saludarte. Bien, primero, si vos podés explicarnos de la manera más sencilla y llana posible para que todo aquel que pueda entenderlo lo haga, ¿qué es el código de faltas? Bueno, mira, desde la primera especulación de filosofía del derecho existe toda una rama universal que se llama el derecho sancionatorio. Uh-huh. En cada país, en Estados Unidos, cada estado tiene su código penal, donde se tipifican las figuras llamadas delitos. Pero queda una serie de sanciones reservadas para ciertas conductas antijurídicas tipificadas en los códigos de faltas, cuya sanción le corresponde a las provincias de nuestro país por el sentido federal. Es decir, el Congreso de la Nación dicta el código penal y las provincias dictan su código de faltas o derecho contravencional, que es tan frondoso como el Código Penal mismo. Uh-huh. Bien. Esto es un capítulo muy importante porque hace a la vida diaria de la ciudadanía estar dentro de un marco jurídico regulado por la provincia a través de la legislatura y a través de un código de faltas que se le llama contravenciones, ¿no? Son conductas tipificadas como conductas antijurídicas que conllevan una serie de sanciones que pueden ser arresto, pueden ser multa, uh-huh, puede ser otro tipo de condena, ¿no? Sí, pero y este código de faltas en la provincia de Córdoba, ¿considerás desde tu lugar como un hombre de larga trayectoria en el derecho, lo consideras como violatorio de garantías constitucionales? Potencialmente sí. Sobre todo, nosotros tenemos desde el sueño, el país de ensueño, de una constitución de tipo liberal como de 1853, y un movimiento social constitucionalista que se impuso en las provincias en los años 80 y que culmina, que había empezado a vislumbrarse el social constitucionalismo con la constitución del 49, luego dejada sin efecto por el golpe de Estado del 55, y sancionada en 1994, que tiene algunos detalles del social constitucionalismo. Entonces, el social constitucionalismo es, a mi gusto, el diseño de ensueño de un Estado de derecho. Uh-huh. Entonces, todas las leyes y disposiciones consecuentes tienen que adecuarse al paradigma constitucional establecido en la Constitución Nacional y en las respectivas constituciones provinciales, que a su vez deben condecirse con la nacional. Cualquier norma que ponga potencialmente en peligro el cumplimiento de los paradigmas constitucionales perfeccionados por la incorporación del 94 de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por el artículo 75, inciso 22, deben ser tachados de inconstitucionalidad, consecuentemente inexistentes o nulos. Uh-huh. Nosotros hemos organizado, porque el Código de Faltas tiene, ¿por qué decimos proceso y sustancia? Porque tiene la tipificación de las conductas antijurídicas, por ejemplo, el escándalo en la vía pública, moleste entre vecinos, el siniestro melodero. Esa es la tipificación, digamos, de la falta, conducta antijurídica, sancionada por la legislatura de la provincia de Córdoba. Y a su vez tiene el procedimiento, ahí donde el procedimiento puede poner en peligro el cumplimiento de los paradigmas constitucionales. Uh-huh. Por ejemplo, no hay obligación de hacerse defender por asistencia técnica letrada. Entonces, ¿qué es lo que queremos significar en lo particular? Esto no es una visión oficial, digamos, de la institución, sino personal. Pone en peligro el ensueño de la República. Claro. Y eso es terrible. Yo he tenido casos, por ejemplo, de melodea a las 9 de la mañana. Ahí en Costín mismo, la mamá le había encargado hacer unos mandados a un pibe en aquel tiempo ya mayor de 18, ¿no? Y fue al almacén y cuando quiso acordar estaba detenido por melodeo. Sí. Entonces, lo que sí le da plataforma para un eventual abuso del poder de quienes tienen a su cargo la misión de hacer cumplir y aplicar el código de falta. Por eso yo, en lo personal, y creo que en lo institucional también, ahí sí, nosotros sostenemos que debe crearse un fuero especial dependiente del Poder Judicial. Bien, bien. Nadie puede tener en sus manos la libertad, la honra y la hacienda de las personas, sino a través de los poderes legalmente constituidos a través de la Constitución Nacional. Ya. Lo demás es tiranía. Seguro. Lo demás es dictadura, lo demás es abuso. Seguro. Pepe, el próximo jueves, a partir de las 16 horas, arranca este primer encuentro. Sí, a las 16 horas arranca la solemnidad, digamos, tan agradable en esto, porque la realización de un esfuerzo de unos cuantos dirigentes de acá del Colegio de Abogados, con la recepción de autoridades, bienvenida, y arranca a las 17 con la disertación de la doctora Arato, Palacio de Arato, juez de control de Río Segundo, que va a disertar conjuntamente con el doctor Diego Moreno, que es ayudante fiscal. Uh-huh. Dos muy importantes funcionarios. Luego, no sé qué es lo que quiere decir, pero está de moda el coffee break. Me imagino que apertura para tomar un café. Y va a disertar un joven doctor en Derecho y Ciencias Sociales, cuya tesis doctoral versa sobre críticas constitucionales con duda falta. ¿Mm? El doctor Alfredo Mirolo. Y ahí va a haber, entre disertantes, va a haber, le llamamos debate por no llamar otra cosa, pero el que tenga algún interrogante que cuestionar con toda la serenidad y el decoro que correspondiente, vamos a abrir debate. Bien. Porque es un tema interesantísimo. Bien. Hemos invitado a público general, hemos invitado a quienes se quieren inscribir como participantes, autoridades judiciales, autoridades policiales, obviamente, ¿no? Bien. La entrada es libre y gratuita para todo aquel que quiera participar e inclusive poder intervenir en los debates. Ahí hay que aclarar porque hubo un error, creo, de entendimiento o de difusión. El participante profesional que quiere intervenir debe pagar 100 pesos la inscripción y el abogado con menos de 7 años de matrícula, 50 pesos. La persona que no es profesional pero tiene interés, no en la asistencia gratuita, pero tiene interés en participar, debe pagar 50 pesos. O sea, perdón, a ver, para debatir tenés que pagar, pregunto. Sí. Para participar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la participación? No sentarte a escuchar. Apertura del debate, quien quiera hablar. Ya vamos a decidir el martes si va a ser pregunta por escrito o va a ser pregunta verbal. Pero el que quiera participar, abogado, profesional de abogacía, 100 pesos. Claro. Ahora sí. Menos de 7 años en la matrícula. Una persona común, corriente. Sí, una persona que no es abogado, pero quiere exponer un caso. ¿Ahí se podrá hacer o no? En lo particular, como experiencia general, sí. Sí. Pero no vamos a transformar. Claro. Hablo por mí, sí. En un consultorio jurídico, ¿no? Claro. O sea, hablamos de lo que es la filosofía contravencional, la aplicación procesal de la contravención. Y si tiene alguna experiencia y pregunta, bueno, el disertante no va a haber otro exponente que los disertantes. Claro. En el sentido que yo, que soy especialista en derecho procesal penal, no me voy a poner a contestarle porque se va a transformar en pelea de fondo y claro, claro. Bien, entonces el próximo jueves 26 en el Salón Auditorio de la Municipalidad. En el Salón Auditorio de la Municipalidad. Ahora, lo que queremos dejar aclarado es esto. La asistencia es libre, la participación no es gratuita, un pequeño óbolo de 50 pesos o 100, depende de quién, para que cubren gastos de tarjeta y una serie de gastos. Seguro. Bien. Entonces, el próximo jueves 26, en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a las 16 horas, se da inicio a esta primer jornada para poder hablar, debatir, escuchar las experiencias y las ponencias relacionadas a el derecho contravencional, el código de faltas de la provincia, el proceso y sustancia. Exactamente, es un enfoque que tiende hasta la filosofía del derecho, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, si hay o no crítica, si hay alabanza, bienvenido. Lo que queremos asegurar es la absoluta libertad conceptual e ideológica. Perfecto, eso me está... Y eso está con decoro, ¿no? Y es sumamente importante que esto haya surgido desde el Colegio de Abogados de la Delegación de Villa Carlos Paz. Me parece sumamente importante porque, bueno, muestra otra cara de cómo entender la justicia y este tema del Código de Faltas. Y en el fondo somos republicanos. Yo en mi actuación profesional y mi actuación literaria siempre está el social constitucionalismo, la república, el Estado de Derecho presente. Te mandamos un fuerte abrazo, Pepe. Igualmente, querido, para vos y tu familia, un abrazo. Gracias. Fue el doctor José Pepe Araujo con esta convocatoria para esta actividad que se va a llevar adelante en la ciudad de Villa Carlos Paz el próximo jueves 26 a partir de las 16 horas en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el primer encuentro provincial de Derecho Contravencional, Código de Faltas de la Provincia, Proceso y Sustancia. Ya continuamos con más el Club de la Pluma. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Disepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín. Muy buenos días, Jorge Orozco, ¿cómo te va? Muy bien, Norberto, ¿vos cómo estás? Bien, aquí andamos. ¿Un poquito más tranquilo después de la editorial de hoy? No, todavía no. Pero sí. me gustó la calentura, el enojo, eso es bueno. No, lo digo de verdad. Vos viste que yo nunca te dije nada respecto a tus editoriales, pero esta dicha con tanta pasión y con tanto enojo es bueno. Bueno, a mí me gusta ser así, por eso. ¿Habré tenido que ver en algún momento con alguno de los chisperos, uno de los cuales vas a hablar hoy? Sí, probablemente. Bien, ibas a hablar de uno de los chisperos que estuvo junto a French y Beruti, que no precisamente repartían escalaperita a los muchachos, sino que andaban calzados con buenos pedazos de chumbo, controlando quién entraba y quién no entraba en el cabildo. Y decís que este hombre se destacó en la lucha contra las invasiones inglesas. ¿Cuánto que hubo que allí se habrán destacado, ¿no? Invasiones inglesas, y que están desconocidos. Y que además fue gobernador de la provincia de San Luis. Y que se produjo la sublevación de los realistas encarcelados después del triunfo de San Martín. Y él se encargó de fusilar a buena parte de los sublevados. Él no le tituló ahí la decisión, no le tembló el pulso y el tipo los bajó ahí nomás de un plumazo o de un par de balas. Como para que no lo intenten de nuevo, debe haber sido. Claro, claro. A ver. Bueno, sí. Norberto, se llamaba Vicente Dupuy. Fue alguien que nació en Buenos Aires. Como vos adelantaste recién, se destacó en la lucha contra las invasiones inglesas, y después, en los días de ese mayo revolucionario de 1810, se convirtió en uno de los principales chisperos, junto con French y Beruti, y se definió como morenista, cosa que lo condujo justamente a colaborar después con French en el regimiento Estrella, en el cual fue capitán. Uh-huh. Pasó después a colaborar con San Martín en la conformación del Ejército de los Andes, y por su participación en la lucha libertadora fue condecorado como legionario de la Legión de Mérito de Chile. Posteriormente fue gobernador de la provincia de San Luis, donde desarrolló una labor progresista, donde, como ejemplo, hizo para que la zona tuviera agua, hizo construir una acequia muy importante, acequia que después el directorio la bautizó con el nombre de Dupuyliana. Uh-huh. Como vos adelantaste recién, siendo todavía gobernador de esa provincia, es cuando se produce la sublevación de los realistas que estaban encarcelados, que habían sido tomados prisioneros después del triunfo de San Martín en Maipú. Y procedió enérgicamente ante esta sublevación, fusilando a una parte muy importante de ellos. Este hecho le trajo inconvenientes muy serios, e incluso le hicieron un juicio. ¿Quién le hace juicio? Y bueno, el mismo gobierno nacional. Ajá, está bien. Porque, claro, como él toma esta determinación sin consultarlo, bueno, le hacen un juicio. No nos olvidemos que en esta época también San Martín estaba enfrentado al directorio, ¿no? O sea, no nos olvidemos que se había, digámoslo entre comillas, San Martín se había sublevado a las órdenes del directorio, ¿no? Claro. Dupuy, en su defensa, dijo que él lo único que hizo fue cumplir con las órdenes de San Martín que le llegaban desde Chile. Pero este episodio, aún así, le significó críticas muy muy duras de parte de los enemigos internos. Tanto es así que lo califican como el más odiado y sanguinario de los tenientes de San Martín. Sin embargo, las relaciones con San Martín no se deterioraron para nada. Tanto es así que después de este episodio se reincorpora al ejército sanmartiniano cuando realizó la expedición al Perú. Allí nuevamente jugó un papel muy muy importante y nuevamente es condecorado, en este caso con la Orden del Sol del Perú. Regresó a Buenos Aires cuando se disolvió el ejército de los Andes, y una vez en la capital corrió la misma suerte de desprestigio y críticas que sufrió también San Martín. Uh-huh. Se retira de la Fuerza Armada y los últimos años estuvieron marcados por dos o por tres cuestiones. La primera y la segunda fueron el olvido y el silenciamiento. Es fundamental. Claro. Y la tercera, tal vez hasta como consecuencia de eso, una enorme pobreza, ¿no? Claro. Falleció en 1843 y las revistas infantiles, léase o escúchese Jiquen y algunas otras, uh-huh, que incorporaron en sus páginas a French y a Beruti como, bueno, lo adelantaste vos antes, ¿no? Como repartidores de escarapelas celestes y blancas, y no de, además de estar enfundados con poderosas armas de la época, sino que además en lugar de cinta celeste y blanca, en realidad repartían estampitas del rey Fernando VII, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esas mismas páginas que lo ponen a French y Beruti, Dupuy no existe, no se lo nombra para nada, y es muy probable que esto sea la consecuencia de haber sido un fervoroso morenista y sanmartiniano, ¿no? Seguro que haber sido así. Jorgito, los con el anticipo para el próximo fin de semana. Bueno, para el próximo fin de semana. Es alguien que nació en Alsacia, aclaro que es una región de Francia, integró el ejército de Napoleón y como tal invadió la península hispánica. Se sabe que ahí pudo aprender las técnicas de la lucha guerrillera. Vino a América y se incorporó a las fuerzas del ejército del Alto Perú. Y en el norte argentino entró en contacto con Güemes, y se constituyó en uno de sus principales oficiales, cosa que también le sirvió al haber aprendido las técnicas de la lucha guerrillera. Seguro. Lo dejamos para la semana que viene. Te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Igualmente para ustedes, Norberto, mucha suerte. No, al contrario, gracias. Fue Jorge Orozco con los malditos excluidos de la historia oficial aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más. Ah, o lo anunciamos ya, lo anunciamos ahora. Entonces, directamente vamos a escuchar la columna que nos envía nuestro compañero y amigo, nuestro militante, el compañero César Hernández Paredes desde México para el Club de la Pluma. Buenos días, hoy domingo 22 de septiembre de 2013. Me encuentro, además de como afónico, en la terraza central de la redacción de Revolución 3.0, viendo una Ciudad de México nublada, con una lluvia pertinaz, dice el sistema meteorológico que lloverá todo el domingo y todo el lunes hasta el miércoles, lo cual pone en riesgo a muchas familias, pero no aquí en la Ciudad de México, que sí, si bien es cierto, por problemas de obra pública se inundan algunas avenidas, se provoca un caos vial. No tiene nada que ver con la amenaza de muerte en los poblados fuera del Distrito Federal. Ya van 110 muertos, 68 desaparecidos, y Manuel e Ingrid trajeron olor a muerte a este país, que además está conmocionado por todo lo que hemos platicado aquí domingo tras domingo. Hay la esperanza de el movimiento de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del PRD, ahora ya prácticamente en retiro, y los maestros de este país que se juntaron y que van a marchar dentro de una media hora rumbo a sobre la avenida Reforma, la avenida más, dicen, más hermosa de la Ciudad de México, hasta un lugar que se llama la Torre del Caballito. No van a llegar al Zócalo porque el jefe de la Ciudad de México lo convirtió en un gran centro de acopio para las víctimas de Manuel e Ingrid. Así es de que maestros y obradoristas decidieron ir a la Torre del Caballito, donde habrá un discurso de Andrés Manuel, que bueno, se podrá seguir en vivo, ya saben, con Revolución 3.0, todo con letra.com. Yo estoy informando para el Club de la Pluma este domingo 22 de septiembre, pues ya listo para hacer la cobertura de esta marcha, que se calcula que tendrá más de 1,000,000 de asistentes. Y esas campanas que escuchamos me recuerdan que cuando Andrés Manuel López Obrador hace sus mítines en el Zócalo de la Ciudad de México, cosa que hoy no pasará, el obispo, el cura de la Catedral de México, manda a sonar las campanas exactamente cuando Andrés Manuel empieza a hablar. Ya saben cómo se las gastan estos obispos de hoy en día, aunque creo que en el pasado eran peor o iguales, no lo sé. No a las reformas energética, educativa, hacendaria y fiscal. Estas reformas de Enrique Peña Nieto han logrado lo imposible, o lo que parecía imposible, que se unieran los opositores que parecían el agua y el aceite. Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel y los maestros. Para el Club de la Pluma, César Hernández Paredes, salud. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo. Así estamos con nuestro amigo el licenciado Carlos Pereira. Mire, ¿cómo te va, Carlitos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, Norberto. Muy buen día. Carlitos, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿Viste? Ya no te tiré nada, ¿viste? Sí, mira, hay dos o tres temas que me interesaría dejar planteado. Dale. El primer tema es, fíjate cómo, y que la audiencia debe conocer, por supuesto, cómo son los tratamientos de los conflictos internacionales. Uh-huh. Ayer ocurrió una masacre en un país africano, en Kenia, en Nairobi, la capital, en el cual un grupo de terroristas de orientación islámica, ligados, según comenta ya la mayoría de los medios, al grupo Al-Qaeda, practicó una matanza en un centro comercial. Inmediatamente, todos los medios, estoy leyendo los titulares, preocupación mundial por la acción esta, catástrofe, el mundo rechaza esta operación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, me pregunto, y me pregunto en voz alta también para los oyentes, ¿no? ¿Por qué no realizan la misma operación cuando diariamente vemos una masacre permanente en Irak, donde también fundamentalistas islámicos hacen detonar vehículos y prácticamente a diario hay entre 30 y 50 muertos, a diario decenas de heridos? ¿Por qué no dicen lo mismo cuando los grupos fundamentalistas llamados libertadores operan en Siria practicando esta misma metodología, que además se sabe que donde operaron dijeron todos los que no son musulmanes los vamos a matar a todos acá? Es evidente esta doble moral con la que se practica en el mundo y donde los medios de comunicación están fuertemente involucrados en esta tarea de desinformación y de confusión. Lamentablemente, son los tiempos que nos tocan vivir y a nosotros nos toca tratar de echar un poco de luz en este gigantesco escenario oscuro en la que grupos empresarios, grupos económicos se benefician de todo este tipo de acciones de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente es así. En los últimos días están saliendo cada vez más a la luz las verdaderas acciones terroristas que han estado cometiendo los apoyados, los grupos apoyados por las monarquías petrofeudales del Medio Oriente y por Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados franceses, ¿no? Y allí no vemos que la prensa diga lo mismo, ¿no? Porque cuando estos grupos ingresan a una aldea y practican la limpieza étnica o la limpieza religiosa, no veo que comenten con el mismo énfasis, el mundo se preocupa, el mundo rechaza, etcétera, etcétera. A lo mejor el mundo son ellos, ¿no? Y nosotros estamos fuera del mundo. Pero bueno, es evidente que debemos entender esto así. Debemos entender esta matriz de desinformación que crea falsas imágenes, crea falsos grupos revolucionarios y crea falsas expectativas a las poblaciones y luego lamentablemente son simplemente cortinas de humo para tratar de disolver un estado, disolver una región, obtener sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Y eso es por un lado. Por otro lado, también le debo decir a la audiencia de que la operación Siria no se ha parado. En los últimos días han vuelto a salir a la luz nuevas informaciones de que Estados Unidos y sus aliados han incrementado la ayuda financiera, militar y logística a los grupos criminales estos que operan en esos territorios. También el ejército sirio ha logrado algunos éxitos importantes, ha eliminado varios grupos terroristas dominándolos, rindiéndose muchos y otros huyendo de donde vinieron. Y esto demuestra de que detrás de esta cortina de pseudo tranquilidad que se vive en este momento, de que Siria se paralizó el bombardeo directo norteamericano, la operación Siria sigue en marcha, la operación Siria de desabastecimiento, de descontrol, de total caos, no se ha paralizado, es más, se sigue profundizando. Por lo tanto, es importante que sigamos atentamente los acontecimientos en los próximos días, porque ya se le nota a Estados Unidos cómo está tratando de hasta tergiversar sus propios acuerdos firmados en Moscú con entre los cancilleres de Estados Unidos y de Rusia, y poniendo cláusulas que están por fuera del tratado que se acordó para el desarme de las armas químicas del gobierno sirio. Estados Unidos está hablando de otras nuevas posturas que no estaban en ese acuerdo, lo cual demuestra la mala fe y la mala intención de cómo quieren tergiversar el acuerdo y cómo quieren boicotearlo desde el punto de vista diplomático. Pero igualmente creo que su situación es bastante vidriosa para poder seguir adelante con el proyecto. Y por último, para ir cerrando, creo que lo habrás visto, el informe ese que dice que hay tropas especiales que andan buscando trabajo en América. Ajá. Interesantísimo, ¿no? La búsqueda laboral de esta gente. Evidentemente que esto es otra clara demostración de que nosotros no estamos exentos de ninguno de estos peligros que están ocurriendo en las distintas, digamos, lugares del globo terráqueo, y que estos grupos son los famosos grupos comando que, para evitar ser eliminados del presupuesto, están intentando crear nuevas, digamos, objetivos a los cuales ellos cubren. Y ahí viene el peligro sobre nuestra región. Observemos las últimas acciones de los gobiernos. El presidente de Venezuela no se dejó que el avión presidencial pasara por encima de Puerto Rico, un país que no es Estados Unidos, es un país asociado de una forma poco democrática al gran imperio, y sin embargo no se le permitió pasar por el espacio aéreo de esa nación, tuvo que hacer un vuelo distinto para que pueda llegar a la República de Cuba. Todos esos actos nos tienen que ir llamando la atención de cómo opera esta gente. Y si a eso le sumamos estas noticias que son lanzadas por la prensa como si fuera una búsqueda laboral de un grupo desocupado porque cerró una fábrica hace una semana, nos debe alertar sobre estos temas. Debemos acordar de los grupos, de los NEUFAR que se hablan, los pequeños grupos que operan en nuestra región, el grupo de hasta 5 personas con equipamiento electrónico sofisticado que permite infiltrarse en nuestra región, ver, contactar, establecer lazos con grupos internos de cada país, de allí vienen después las desestabilizaciones, etcétera, etcétera. O sea que, atención con todo esto, porque América sigue siendo esta novia mimada que, con sus gigantescas reservas de recursos naturales, sigue siendo para los Estados Unidos su patio trasero, uh-huh, aunque nosotros resistamos. Claro. Y eso nos debe llevar a concluir de que, bueno, que todos estos temas se deben hablar de una buena vez por todas, ¿no, Alberto? Porque sinceramente uno escucha hablar tanta pavada de pseudo político, tanta pavada de pseudo dirigentes sociales o gremiales, etcétera, etcétera, y no ven el meollo de la cuestión, no ven la matriz de dominación. Gracias a Dios se ha abierto esa pequeña puertita ahí en el benemérito Congreso de la Nación Argentina, donde un gran amigo va a estar ahí para hablar del tema mayúsculo de nuestro problema, que sí, se llama deuda externa. Sí, señor. Y que, bueno, y que del cual parece ser, según los dos bandos, que hoy en día supuestamente está dividida los sistemas comunicacionales, tanto el oficial como el grupo Clarín y sus asociados, nadie habla de la deuda externa. Cuando hablan de la deuda externa, hablan como de algo que ocurrió, algo que pasó, algo que está saldado, algo que ya no hay problema, que no nos amenaza, que no nos debe preocupar, que ya es un tema superado, etcétera, etcétera. Y la realidad es que la tenemos acá, permanentemente golpeándonos la puerta, permanentemente imponiéndonos condiciones, permanentemente haciendo que los grandes grupos multinacionales que operan detrás de los organismos internacionales financieros sigan obteniendo pingües ganancias y que la nación argentina no obtenga los beneficios que corresponden. Por lo tanto,

desde el pasado. Personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. En la Unidad Básica Combatientes Peronistas, hoy Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge Nono Lizazo, conocimos a Julio en los años 70, rígido y serio, de mirada audaz, de pocas palabras. Era en ocasiones en las que se reunía con Jorge, con quien mantenía una vieja amistad. Además de ser vecinos de Florida, en Vicente López compartían desde el 55 la lucha de la resistencia peronista. Julio militaba junto con Cacho el Cadri y Carlos Caride en las FAP y Jorge se había sumado a Montoneros. A los 18 años ingresa en la policía bonaerense, de donde se retira siendo oficial, no compartiendo los métodos ni la corrupción de la bonaerense. Es testigo del brutal bombardeo a Plaza de Mayo en junio del 55, iniciando así su actividad en el peronismo revolucionario desde la resistencia. Un año más tarde, es protagonista en el Movimiento de Recuperación Nacional del 9 de junio, donde logra salvarse de los fusilamientos de José León Suárez. Es buscado y debe exiliarse en Bolivia, desde donde toma contacto con el comando de la resistencia que conduce el gordo John William Cook, del que forma parte más tarde, realizando tareas como introducir explosivos y contactos de los exiliados. Su actividad clandestina es apoyada por muchos compañeros que ofrecen su casa para ocultarlo. Por esos años, integra el Consejo Superior del Peronismo junto al mayor Alberte. Durante el periodo de la resistencia fue detenido varias veces. Fue protagonista de su propia historia actuando en películas donde se rescata la memoria popular. Operación Masacre, con argumento y guión de Rodolfo Walsh y dirección de Jorge Cedrón, y Los Hijos de Fierro de Fernando Pino Solanas. Con el triunfo popular en las elecciones del 11 de marzo de 1973, el gobernador de la provincia, doctor Oscar Videgain, lo nombra subjefe de policía. Después de los hechos del 20 de junio, renuncia en el mes de agosto. Luego de un corto paso en el diario Noticias como jefe de seguridad, donde además colabora con artículos periodísticos, es nombrado subdirector del Instituto de Estudios Criminalísticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Una mañana del 20 de septiembre de 1974, cuando salía de la facultad, fue secuestrado por un grupo de la AAA. Horas más tarde, el grupo que lo secuestra, comandado por el comisario Almirón, lo asesinó por la espalda contra el paredón del ferrocarril Roca, en el pasaje Coronel Rico al 700. Los autores del crimen enviaron a la prensa una foto del documento que habilitaba a Trostler a ingresar en la residencia del general Perón en Gaspar Campos, adjudicándose la autoría la Alianza Anticomunista Argentina. Sus restos fueron velados en la avenida Maipú, frente a la Quinta Presidencial. Durante el sepelio, en el cementerio de Olivos, Carlos Caride le daba las palabras de despedida, mientras los milicos rodeaban el cementerio. El árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Muy buenos días, querido compañero profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo le va a usted, querido? Muy bien, muy buenos días, Norberto. Acá andamos en esta primavera lluviosa, con frío. ¿Qué le vamos a hacer? Más vale. Buenos Aires es así, tiene esas cosas. Querido amigo, ¿dónde está Julio Jorge López? Buena pregunta, ¿no? Es lo que estamos haciendo todos desde hace muchísimos años. ¿Dónde está Jorge Julio López, no? Uh-huh. Porque, evidentemente, las investigaciones no han conducido a ninguna hipótesis firme, ¿no? Acá el gran problema que tenemos es que la investigación principal fue delegada a una fuerza que podría ser la responsable, como es la bonaerense, ¿no? Siempre se dijo de la necesidad de derivar esa investigación a otras fuerzas de seguridad, y sin embargo, no, se hizo caso omiso al tema. La cuestión es que costó primero bastante, me recuerdo, hacer cambiar la carátula, ¿no?, de averiguación de paradero a desaparición forzada de personas. Yo creo que ahí se perdió un tiempo precioso, y hay una cuestión fundamental que me hace llevar esta pregunta. ¿Existe voluntad política para encontrar a Jorge Julio López? Esa es la pregunta principal que me hago, porque me da la sensación de que, si bien ahora apareció una recompensa para 1.000.000 de pesos, yo me pregunto por qué no lo hicieron antes, ¿no? Y hay una cuestión también que subyace, y que es en, también un poco el fondo de la cuestión. Que hay residuos de la dictadura operando. Eso para mí no cabe ninguna duda. Es decir, hay pequeños grupos que evidentemente quisieron por ahí dar un susto al resto de los que tenían que atestiguar en los juicios, justamente en esa época donde empezaban todos los juicios, la verdad. Y la cuestión es que le salió el tiro por la culata, hablando mal y pronto, porque los juicios siguieron, se continuó atestiguando y se continuó condenando, y todavía encima algunos se murieron en el camino antes de llegar al banquillo de los tribunales, encima. Sí, sí. Entonces, acá la cuestión donde está Jorge Julio López, la respuesta la tiene la justicia, ¿sí? Si no se investiga, si hay un juzgado que dice que no tiene tiempo para investigar, si hay un juzgado, una secretaría de fiscal que anuncia en un informe que hay 1.000 pistas, bueno, empecemos a buscar cuál es la más potable, aunque la más potable ya sabemos cuál es, la que va por el lado de los que están vinculados al círculo íntimo de Checolar. No nos olvidemos que él atestiguó en el juicio contra Checolás y fue el que lo señaló como responsable, ¿sí? Y entonces, es hora de empezar a investigar por ahí. Otros datos los pueden tener la fiscalía o el mismo juzgado, pero por cómo desapareció, por cómo se dieron las circunstancias, y yo creo que hay que empezar a mirar primero en los que estaban cerca de Checolar, ¿no? En algún momento se mencionaba a dos miembros renombrados de una organización ligada a la iglesia, ¿no? En fin, veremos qué sucede en los próximos meses, a ver si tenemos alguna noticia. Solamente Jorge Julio López. Mira, y si nos ponemos a pensar, hay más, porque más desaparecidos en democracia. Pensá nada más que en Miguel Bru, el cuerpo todavía no se encontró la madre Rosa buscando de lo desesperado el cuerpo, aunque solamente se pudo condenar a un policía, nada más. Seguimos con las desapariciones en democracia. Luciana Rugan. Hay hasta ahora, si no me mal, no recuerdo, dos policías o tres policías presos. Bueno, pero el cuerpo no apareció. Eso marca también, con respecto a lo de Luciana Rugan con Julio López, una metodología en común. Por eso digo que la bonaerense tenía que haber estado afuera de la investigación desde un principio con Julio López, ¿no? Porque hay indicios, ¿no? Y después terminamos un poco, para hacer la corta, lo que pasó en tu provincia, en la provincia de Córdoba, con Facundo Rivera Alegre. Para mí ya está casi fija que fue la misma policía la que lo secuestró y evidentemente lo desapareció. Uh-huh. ¿Sí? Y es un caso emblemático porque ya encima no tiene la difusión que debería tener en los medios nacionales, porque no como en el caso de Luciana Rugan, por ejemplo, ¿sí?, que logró trascender en los medios. Pero el caso de Facundo me preocupa, y mucho, y más aún con el escándalo que sacude a la provincia en este momento de la narcopolicía, ¿sí? Porque estamos hablando de un estado paraestatal, ¿sí? En fin, este es solo un tema. Seguro. Querido amigo profesor Juan Carlos Sánchez, la desaparición de personas, el tratamiento por parte de los medios, tiene mucho que ver con lo que todavía no se logra, que es una efectivización en la implementación de la ley de medios audiovisuales. Y digo esto porque para mí no es una casualidad que esta invisibilización de estos casos se ha llevado adelante, la invisibilización por parte de los monopolios. ¿No te parece que de ocurrir alguna vez de que haya una real justicia, donde en un país donde elegimos un parlamento y ese parlamento elabora una ley, y esa ley debe ser respetada hasta por el poder judicial, no ponerla en tela de juicio, si tuviésemos en vigencia esa ley, vos crees que de parte del Estado Nacional no habría una intención mucho más firme en tratar de difundir estos temas sobre desapariciones para llegar a su esclarecimiento? Mira, yo pienso que sí, sí, que tendría que va a haber una mayor una mejor intención del gobierno en difundir estos hechos. Ahora, el tema de la Corporación Clarín y La Nación, ya sabemos a qué intereses representan, ¿sí? Uh-huh. Entonces, fueron los adalides de la dictadura y siguen siendo los representantes del poder económico en la Argentina, ¿no? De la Unión Industrial Argentina y la sociedad rural. Claro. Ahora, lo que sí me gustaría que alguna vez, y te lo digo de corazón, Cristina dijera, bueno, Jorge Julio López y Luciana Rugas están desaparecidos en democracia, porque el haber afirmado que no hay desaparecidos en democracia es una mentira. ¿Por qué? Porque el primero fue Miguel Blum, no fue en el mandato de él, es cierto. Ocupó de Alfonso 367, ¿sí? Uh-huh. Pero sería bueno que desde la misma primera magistratura del país comenzara a decir, bueno, señores, sí, tienen razón, tenemos desaparecidos en democracia, uno Jorge Julio López y otro Luciano Arruga, uh-huh, y otro Facundo Rivera Alegre. Uh-huh. Porque tampoco es cuestión de dejarlo afuera porque es cordobés, justamente, ¿sí? Sino porque son casos emblemáticos de desastre.

al pueblo y a sus representantes. Seguro. Néstor, ¿esto tiene que ver con alguna posición o algún giro que el gobierno nacional está tomando en relación a la deuda externa argentina, a la historia de la deuda externa argentina? Yo creo que en parte sí, aunque esta invitación partió de un sector de la oposición, que fue el bloque que se acaba de conformar con los diputados puntanos de San Luis, pero que ha tenido una buena acogida en todos los demás bloques. De hecho, senadores y diputados de distintas agrupaciones, inclusive gente del gobierno nacional, comprometió su presencia, con lo cual esto pasa a ser una asamblea abierta y pública y nacional para tratar uno de los mayores flagelos que tiene la humanidad, que es la usura, y que en la República Argentina es el pilar de la dependencia. ¿Está Rodríguez ya detrás de este apoyo a la deuda, a esta exposición que van a revisar ustedes? Sí, Rodríguez ya, que fue como presidente el único que decretó el default hasta tanto se auditara la deuda externa, es uno de los convocantes. ¿Y quiénes son los del gobierno nacional que se han comprometido a asistir? ¿Tenés algunos nombres? Sé que de la bancada oficial van a venir, pero no tengo los nombres. Hasta el último momento no se sabe si enviarán algún técnico o algún diputado, algún senador. Yo supongo que Eric Alcaño, que ha sido un difusor del tema de la deuda externa, junto con su padre, Alfredo Eric Alcaño, seguramente estará. Con él nos hemos cruzado muchas veces en los caminos de la patria hablando del tema de la deuda. A ver, en estos años, estos largos años que venís investigando y trabajando sobre el tema de la deuda externa, difundiendo sobre estas investigaciones con la elaboración de tus libros, ¿pensás que esto va a dar la posibilidad de que la Argentina, y me refiero a toda la Argentina, al gobierno, a quienes han tenido responsabilidad, comiencen a ver este tema de la deuda externa como uno de los temas fundamentales para poder resolver muchas de nuestras cuestiones internas? Yo creo que sí. Bueno, siempre hemos apuntado a eso. La República Argentina tiene dos causas nacionales que están en el corazón del pueblo. Una es Malvinas y la otra es la deuda externa argentina. Malvinas está un poco más claro porque una potencia colonizadora ocupa parte de nuestro territorio, aunque buena parte de nuestra cultura intente negar, nosotros tenemos una parte, somos un país ocupado, tenemos una parte de nuestro territorio ocupado, y como tal deberíamos utilizar todos los medios y realizar la política. Y el otro tema fundamental es la deuda externa, que no debemos y que hemos pagado tantas veces. El público en general no conoce los detalles, pero sí sabe que es una enorme estafa y es una enorme fuente de saqueo. Bueno, creo que se está dando la oportunidad de pasar a otro estadio de conciencia civil y ciudadana para tratar este flagelo, como hemos dicho, este genocidio financiero que hemos padecido a los argentinos desde el 24 de marzo del 76 a la fecha. Porque el golpe, ya lo hemos dicho, y yo recuerdo que la primera vez que lo dijimos fue en tu programa en Radio Nacional, y qué buenos problemas te trajo. El golpe de Estado del 24 de marzo del 76 solo logra argumentación por el cambio del modelo económico e implementar la deuda externa argentina como pilar del vasallaje. Entonces, es el momento en que los argentinos tomemos conciencia de los cómo se han estafado a los argentinos, cómo nos han robado, que es la historia de nuestro país, la historia del saqueo. Claro. Entonces estamos orgullosos y ansiosos de que llegue el día martes para poder cumplir con nuestra obligación. Uh-huh. Por lo que uno va leyendo sobre historia, sobre la historia reciente, el tema de la deuda externa argentina que comienza a elevarse de manera estrepitosa a partir del 24 de marzo del 76, también tenía como eje, aparentemente por lo que se sabía, que desarrollaran los militares y los civiles que estaban también dentro de la dictadura, era llevar adelante un proceso de privatización de las empresas nacionales. Y eso no lo concretaron, fue lo que luego concretó el ente biológico al que vos le llamás, ¿no? Sí, dos presidencias del ente biológico. Exacto. Los militares trataron de evitar esas privatizaciones, no quisieron, o ¿qué pasó allí? Yo creo que hay un sector de las Fuerzas Armadas, más allá de toda argumentación que le podía dar la cúpula liberal y la cúpula militar, que entendía que las empresas del Estado eran de todos, eran del país. Entonces, algunos se opusieron, pero eso, lo que se opusieron en forma, digamos, pública, sí se fue creando a través de mecanismos espurios las justificaciones para el día de mañana hacer que las empresas sean inviables. Y señalo, por ejemplo, YPF, que en la época de la dictadura cívico-militar fue endeudada fraudulentamente, sin que llegara un dólar a las arcas de la empresa, y se la endeudó en 6 mil millones de dólares. Esos 6 mil millones de dólares fueron los que produjeron un costo financiero atroz y que justificó, de alguna manera, la privatización a precio vil de no solamente la principal compañía de la Argentina, sino de todo el patrimonio que era de todos los argentinos, porque era el ahorro de generaciones. Uh-huh. Había que entender, y hay que entender, que las empresas del Estado no nos pertenecen a los vivientes o a los convivientes, sino que es el ahorro de las generaciones de nuestros mayores que con sacrificio han ido sosteniendo las empresas. Entonces, YPF, que hoy está en una situación delicada y está en un proceso de nacionalización, se encuentra descapitalizada por el permanente saqueo que ha estado sujeta justamente desde marzo del 76, primero con un endeudamiento espurio, porque la empresa tomaba deuda, los dólares iban a la Secretaría de Hacienda y no a la empresa misma, y con eso se financió en aquel momento la plata dulce, de Martínez de Hoz, con perdón de la palabra, y que permitió que los argentinos salieran al interior con un dólar súper barato, y era la época del DM2, es lo mismo que después pasó con la convertibilidad. Cada vez que la Argentina se abarató el tipo de cambio, se destruyó la industria nacional y se produjo una transferencia de ingresos y de deuda que la seguimos pagando, porque el saqueo de YPF de las últimas décadas todavía lo pagamos y lo seguiremos pagando. Sí. Hasta tanto se haga justicia con los responsables de tal empresa que padecimos y que hemos pagado con vidas humanas, no solamente con dinero. Seguro. Lo más grave de todo es que hemos pagado la deuda, no solamente varias veces en cuestiones monetarias, lo hemos pagado con miles de muertos. Con un millón, como vos decías. Sí. Con un millón de desaparecidos. Sí. Querido amigo Néstor Forero, te mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que el martes estén la mayoría de los legisladores allí escuchando la exposición que van a realizar y que esto desemboque en una profunda, un profundo compromiso de parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para esclarecer y condenar a todos los responsables por el crimen de la deuda externa argentina. Muchas gracias, les mando un abrazo y el domingo les cuento si los quieren. Seguramente. Te mando un fuerte abrazo, Néstor Forero. Un abrazo, gracias. Ha sido el doctor Néstor Forero, autor del crimen de la deuda externa, segunda edición ampliada, prologada por Atilio Borón, que en noviembre lo tenemos aquí en Córdoba presentando y charlando sobre deuda externa. Va a estar aquí el doctor Néstor Forero, ya cuando vayamos llegando a la fecha vamos a dar mayores detalles. Fue el doctor Néstor Forero en el Club de la Pluma sobre la deuda externa. How do you do? They really say, I... Ya nos estamos yendo, gente linda. Le agradecemos a todos y cada uno, a todos y todas, para que no se pongan enojadas algunas compañeras. Las compañeras y los compañeros, a todos y a todas, les enviamos un abrazo enorme. El agradecimiento por estar con nosotros, acompañándonos cada domingo en el Club de la Pluma, y me animo a invitarlos a que se enganchen en esta, la mejor radio de Córdoba, Radio Inédita, porque en toda su programación lo que tienen es el ejercicio pleno de la libertad. La información que transmiten día a día, desde lunes a viernes, los sábados, con los programas de la mañana, durante la tarde, nos mantienen completamente informados de todo lo que ocurre, no solamente en Córdoba, sino en la Argentina y en el mundo. Les recomendamos, con todo el corazón, que se vayan sumando cada vez más a esta emisora, que esta emisora practica realmente la libertad de expresión. Nos estamos yendo, les mandamos el fuerte abrazo. Gracias a Gabriela Fernández por estar en los controles, por aguantar todas las histerias de este tipo enloquecido en el micrófono. Y usted no sabe que yo dormía y yo soñaba. Una rosa era asesinada en la esquina de una nube. Era pólvora el horizonte cernido sobre mi almohada. Yo dormía. Yo soñaba que eso era la primavera. Una rosa blindada perfumando los jardines otoñales del barrio, una hoja escrita en el viento que asomaba en las banderas. Me despertó la estampida de pasos en la escalera. Son 20, 100 legión, una horda de patriotas criminales uniformados, centinelas de la patria, viles siervos del odio con medalla a mejor tortura. Mi condición de pendejo alienta su cobardía. Escupen sobre mis libros, se turnan pidiendo datos, mi cédula, mi responsable, el boleto estudiantil. Yo, del cagazo que tengo, no recuerdo ni cómo me llamo. Entre mis cosas dispersas queda tu carta inconclusa. Yo ruego, con toda el alma, no encontrarte donde me llevan. Se van conmigo los versos, el amor, que no te confesé. Cuatro materias a marzo, mi juventud, mi bandera. La venda no me impide ver la dimensión de mi sueño, la proporción de mi idea, la estatura de mi utopía. Iluso quien cree que el crimen puede cegar la esperanza de cristalizar el mundo por el que ahora yo sueño. Yo dormía, yo soñaba. Una rosa era asesinada en la esquina de una nube. Era pólvora de horizonte cernido sobre mi alma. Yo dormía. Yo soñaba que eso era la primavera. Una rosa blindada creciendo en los jardines del olvido. Una hoja escrita en el viento que asomaba en las banderas. Yo soñaba. Yo no soñaba. Solo dormía. Fuerte abrazo libertario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada.